Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Mire, quería saber si tenían el Mario Galaxy. ¿Dime? ¿Es el Open Core de Murcia? Sí. ¿Tienen el Mario Galaxy? No, ahora mismo no nos ha venido. ¿Cómo que no ha venido? No. ¿Pero lo han tenido? Sí. ¿Y el Metal Gear 4? ¿Cómo? Metal Gear Solid 4 de PlayStation 3. No, eso no lo sé. Eso tengo que mirarlo. Eso no lo sé. Ya. Pero ha podido llegar, ¿no? ¿Cómo? Ha podido llegar, ¿no? Ese es que todavía no está, ¿eh? ¿No está? No. Ah, bueno, ¿y cuándo tendrán el Mario Galaxy? Pues, si quiere, me deja su número de teléfono y lo miro cuando puede venir y se lo digo. Ajá, ¿y nos llamaría ahora? Sí, claro, cuando mismo lo mire. Vale, es 935691. 935691. No, 93691 ¿Sí? 5821. ¿A quién llamo? A Tony. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Adiós. Arcadia Gamer. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 3, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Chache, buenas noches. Tres programas llevamos. Tres programas, tres temporadas, como tres soles gigantes. Edu, buenas noches. ¿Tres soles gigantes? Sí, gigantes. Nos quemaríamos totalmente, ¿no? Bueno, si fueran tres soles, pues sí, probablemente. Tenemos en cabina a Ceros. Buenas noches. Muy buenas noches, Ceros. Y tenemos al Chocobo. Chocobo, ¿tienes el Mario Galaxy? ¿Y tu perro? Metal Gear. ¿Lo tienes o no? El Metal Gear 4. ¿Puede salir? Ha salido. Ha salido. Confirmo que ha salido. Ha salido. Bien. Y un servidor de ustedes, Tony García, Tony Chan. Como me gusta decir esto, amigos. Y vosotros lo apoyáis. Sí. Ay. Sí. Nada, ya la semana que viene nos dejamos de chorras y lo digo ya. Correcto. Correcto. ¿Qué tenemos hoy? Naputo. Rise of a Ninja. ¿Qué ha pasado? Digo, ¿no? Naruto. ¿Qué ha pasado al principio? Después lo hablamos, la noticia. Una noticia muy importante. Naruto Rise of a Ninja, ojo. Sí, luego sí. Tenemos también entrevista a Dalixian, que nos va a confirmar ya los datos definitivos del salón del manga y las últimas opiniones, ¿no? Y esta mañana hemos estado en el Hotel Palace de Madrid. Sí, bueno, nosotros ha estado, no. Ha estado el de siempre, Sando. Que nos contará qué tal con Mario Galaxy. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes Mario Galaxy, Edu? No. ¿Y tú, Chachi? Anda, que me hace gracia porque iba a ir Miyamoto y ha ido una flauta. Sí, esa es otra. Ahora hablaremos también de ello. Bueno, mil cosas, mil cosas, como siempre. Personajes, música, noticias, Ceros, Chache, Edu, Tony, Kevin también aquí. Te lo tenemos. Tenemos mucha gente, un móvil encima de la mesa, un boli. Esto es Arcadia Gamer, ¡qué locura! ¡Apaguen los móviles! Why? 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Bueno, ya estamos aquí. Estamos aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el Mario Galaxy? Ya estamos con las locuras. Es parte de la primera noticia, en realidad. Pero ya estamos con las locuras. Ya está aquí el juego. Es Nintendo. Es Nintendo. ¿Qué provoca Nintendo? Locura. Locura y desastre en algunas apartados. Porque sí, que sí, que el juego va a ser increíble, que Metroid Prime al final ha resultado ser un juego buenísimo. Super Paper Mario está muy bien. Pero la realidad es que Nintendo España, dejando de lado que, bueno, que distribuye lo que distribuye, es un tanto desastre a la hora de distribuir estos juegos y estos accesorios. Es verdad, chache, es verdad. Será un desastre, pero respetando fechas se lo pasan por el forro. Ellos mismos. Que en realidad tampoco es culpa de Nintendo. Si lo ponemos tontos, no es culpa de Nintendo, es culpa de los establecimientos que lo ponen antes de venta. ¿Qué ha pasado? Ahí tienes a Aéreo. Se le ha ido la olla. Que está cabreado ya también porque no tienen el Super Mario Galaxy. Que, a ver, si tú eres una tienda y lo recibes, lo pones a la venta. Claro, punto. Pero por desgracia, ¿qué pasa? Que hay tiendas que lo ponen demasiado pronto a la venta. No, pero esto se hace porque ya existe una guerra donde todo el mundo lo pone antes. Si esta guerra no existiera, no haría falta ponerla. Hay otras empresas que, por ejemplo, los lanzamientos más destacados. Pues deciden hacerlo un día en Madrid, en una tienda, empieza por GA y acaba por ME, muy importante, y bueno, a partir de ahí ya se puede empezar a vender, hasta que no se haga la presentación en esa tienda en Madrid, ya, pero sí. A Nintendo eso le da igual, le da lo mismo. ¿Pero qué pasa? Ahí estamos, aquí con la guerra. ¡Hala! ¡Tol! Recuerda, ponla otra vez al principio, ponla otra vez al principio. Guerra de las músicas. La guerra de las músicas. Principio. La guerra de las músicas. ¿Quién le gusta el Battle Perfect Collection? A mucha gente, ¿verdad? Pues aquí tienes una por el estilo. Ponla, cero. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you? Muy bien, Edu, muy bien. Muy bien, Edu, muy bien. Recordamos que este programa empieza el pique Edu contra Tony Chan con las músicas en Arcadia Gamer. La semana que viene vendrá mi ración. No vas a superar esto. Ya veremos, Edu, ya veremos. Yo tengo muchas cosas en la recámara, muchísimas, aunque esto es increíble. Es verdaderamente increíble, sencillamente increíble. ¿Puedo? Sí, ¿eh? Se me ha olvidado lo que estaba diciendo. Estamos hablando del Mario Galaxy, pero... Pero si no... el Open Core de Murcia lo ha puesto muy pronto. Sí, que lo ha puesto muy pronto, hombre. Lo ha puesto muy pronto y vamos a empezar las noticias y vamos a hablar de ello. Noticias. Bueno, noticias. Mario Galaxy ya está en algunas tiendas, chache. Ah, sí. Sale el viernes, ¿eh? Sí. Ah, sí. Bueno, y la gente se ha vuelto loca, definitivamente. Claro. La gente estábamos hablando, 48 páginas en el foro de Vandal. 48 páginas sobre Mario Galaxy y su periplo en las tiendas Open Core, en la tienda Open Core de Murcia. Sí, sí. ¿Han preguntado por mí? Soy Mario. Hojas y hojas de gags de... ¡Soy Mario! De Power... No, de Photoshop, maqueados y tal, con el tema de la llamada al Open Core de Murcia. Sí, sí. Nosotros, páginas y páginas. Nosotros, pues ya habéis visto. Nosotros también tenemos que participar, pues sí, de esta coña. Porque somos así, porque somos así. Martes 13 de noviembre, ¿no? Pues martes 13. Martes y 13, pues el que va a recibir una llamada a eso de las 11:30 de la noche... comunicándoles si realmente ha llegado el Mario Galaxy o cuándo va a llegar, porque hemos dicho un número totalmente random de Sardañola. Sí. Totalmente random. Porque el Tony no se acordaba del número de la radio. 580-525. Claro, me decía a mí que hablara, pero yo no puedo hablar porque estás tú al teléfono. Claro, pero hombre, pero esto es la gracia, que la tía se hubiera rayado. Se hubiera rayado. La idea principal... La tía se la ha tomado muy bien. Sí, se la ha tomado muy bien. Se lo puede haber tomado mucho, pero... Qué paciencia, A ver, yo entiendo que es una chica de un turno distinto a la chica que habrá recibido todas las llamadas de acoso del Mario Galaxy, del Open Core de Murcia. ¿Sí o no? Uh-huh. Se ha dado el turno de la noche y por eso pues no ha atendido bien. Pero tenemos que haberle preguntado que mirara en el ordenador la fecha de salida de Metal Gear. Sí, eso habría sido la clave. No, pero tampoco vamos a dejar en evidencia a una pobre señorita que ahora mismo no sabe que está una siendo... Está siendo, pues, parte del todo el entramado que ha sido este Mario Galaxy. Entramado. Un logro desbloqueado. Palabro medio currao. Nedo. 40 puntos. ¿Cuál es el palabro? Entramado. Entramado. El Edu y yo hemos visto el análisis de Mary Station. Oh, sí. Y lo primero, claro, que hemos dicho es cuando... que claro, todo el mundo, un 10 en Mary Station. Sí, sí, es muy curioso, es muy curioso. Yo no quiero quitar... Últimamente están dando 10, vamos, como Famitsu a da 40. No, ojo, pero sí que es verdad que estamos pasando por una época de juegos realmente de calidad extrema. Sí, sí. Yo quiero decir una cosa. Pero es antiguamente que... también y no... No tanto, Edu. En 3 meses hemos sufrido nuestros bolsillos mucha tela. Pero lo que quería decir, que es muy curioso que ahora la gente, antes la gente no le hacía ni puto caso a Mary Station cuando ponía notas altas, y ahora resulta que le ponen un 10 a Mario Galaxy y todo de internet se cae a los pies de Mary Station, que yo no quiero quitarle mérito a Mary, ¿no? Pero curioso. ¿Sabes lo que hicimos Edu y yo cuando vimos la nota del 10? Sorpréndame, chach. Pues fuimos los dos... Casualmente, sin planear. Lo hemos discutido esta tarde. Esta tarde me lo he encontrado y lo hemos hablado. ¿Sabes lo que hemos hecho? Ir a mirar la nota que le pusieron en su momento, en el 2002, al Mario Sunshine. ¡Hostia! Espera, baja el volumen, cero, baja el volumen. ¿Resultado? Un 9. Claro. ¿Conclusión? Esto significa... Conclusión, no hay conclusión. Esto significa dos cosas. O que es tan bueno como Super Mario 64. Que no lo creo. Que puede ser un juegazo, ¿eh? O simplemente... 64 es Mario 64. O simplemente es un poquito mejor que Sunshine. Uh-huh. Entonces eso no es... sabemos qué miedo, puede llegar a dar pie, porque a mucha gente le ha gustado el Sunshine. Sí, hay gente que sí. El juego no es para tanto. Ya. La semana que viene en Arcadia Gamers un completo análisis... Está un remix del StarCraft. Oh, Dios mío. Ya ves. Un completo análisis de Super Mario Galaxy. Vas fuerte, Edu, vas fuerte, cabrón. Esta iba a meterla yo. Ya, pero esta es una range, no es la original. Va, vamos a hablar del mancillador de la saga por excelencia de Nintendo. Kojima. De Nintendo. Izuguchi. Eiji Onuma. Ah, claro. Sí, hombre, el que llevó a cabo Majora's Mask. Sí. El que llevó a cabo Wind Waker. Sí. Ahora Onuma dice que se quiere meter en el proyecto de hacer un remake en tres dimensiones de Legend of Zelda Link to the Past. Algunos lo consideran todavía el mejor juego de la saga Zelda, salió para Super Nintendo. Dice que el primer juego de Zelda al que jugué fue A Link to the Past. Actualmente estoy muy interesado en ver cómo quedaría un remake de este título en tres dimensiones. Si el primer Zelda al que jugó fue A Link to the Past, ya por ahí podemos intuir cómo será la cosa. Según palabras del productor, la próxima entrega de Legend of Zelda podría seguir una línea poco común en la franquicia que sorprendería a los jugadores. Bueno, yo te digo A ver. El Link Crossbow. Espera. El Link Crossbow. Eso es lo que se pensaba. No, este no es el momento, chache. Pero hay otro, míralo. No. Yo es que pensaba eso, se salda un poco de la línea, pues ya está. Claro, yo he pensado eso. Link Crossbow con el cachito de plástico. Últimamente estamos pensando mucho lo mismo, ¿eh? No, no puede ser. Uy, que esto es malo, ¿eh? Esto es ya hoy. Que yo y el Edu pensemos lo mismo es malo, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, porque siempre pensamos diferente, ¿eh? Sí, sí. A ver, esto de... Momento, chache. Esto de seguir una línea poco común es un discurso que ya hemos escuchado... Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenía que salir de Lirion ahora a decir tantas veces como siempre y matarle. Porque después. Lo hemos escuchado muchísimas veces. Sí. Para seguir una línea poco común. Más que la canción del Terra, Nick. Va a sorprender. ¿Para qué? ¿Para que luego nos saquen el Link Crossbow este de mierda? A 30 euros con un cacho plástico. Cacho de plástico. Yo creo que es más caro el cacho un plástico. Un pseudojuego de minijuegos. Sí, con un cacho de plástico. Con la interfaz gráfica de Twilight Princess, ya ves. Ahí cogemos lo hecho del copy paste. Ya ahí veremos si en el próximo E3, bueno, E3 no, porque ya el E3, ¿no? Lo que sea. El E3 ya no. La GDC o en una de estas, ¿no? Uh-huh. El Tokyo Game Show, lo que sea. Veremos algo de lo que dice Aonuma ahora. Pero esto de la nueva línea a seguir en los Zelda. A lo mejor la nueva línea es hacer remakes. A mí ya me huele eso, ¿eh? A ver, ¿cómo huele? Ya ves, con esas fosas nasales, no me extraña. Ay. La nueva línea será hacer remakes, chach. Madre mía. O juegos de acción, vas a vencerlo. Es que no me lo puedo creer. Ya saben que se cargan las. Un RPG por turnos. No, por favor. Uf, no, Dios santo. Vamos a hablar del culebrón de la semana. Uf. Esto es la historia de Shane Bettenhausen. Os cagáis con el nombre, ¿verdad? Pues es de la Electronic Gaming Magazine, que ha dicho que ha adelantado que un título muy esperado por el público de Microsoft está a punto de ser cancelado. Más en concreto, un first party de Microsoft. Este hombre lo asegura con un 97% de posibilidades. ¿Y quién es este hombre? Este es de la EGM, de la Electronic Gaming Magazine. Yo quiero plantear una pregunta al aire. Venga, va. ¿Qué juego creéis que puede ser? No sé, yo cuando leí en el foro que ponía Banjo-Kazooie, digo, vale, será Banjo-Kazooie porque no sale nada nuevo de hace un huevo de tiempo, pues será este. Pero han confirmado que no es. Ya, yo también creo que es Banjo-Kazooie, a pesar de que digan que no. Como mucho, como no hubieran dicho nada de Perfect Dark 2 y cancelaran Perfect Dark 2, vale, pero... Mira, yo estoy segurísimo que es Banjo-Kazooie, es que estoy segurísimo. Hombre, es que Rare tampoco ha anunciado gran cosa más. No, Banjo-Kazooie, mira, los juegos que están sobre ahora mismo sobre la mesa son Banjo-Kazooie, Halo Wars... Too Human y poco más Fable 2, que ya han dicho que no, a no y, ser y que... Alan Wake, que Remedy también ha dicho que no. A ver, hay que tener en cuenta otra vía de investigación, que sería que el pavo este se quiere dar un poquito de bombo. Uh-huh. El Shane Bettenhausen de la revista EGM, sí, tiene nombre de random fichaje del Barça de verano, ¿sabes? Rollo Wood Johnson y tal. Sí, Bettenhausen. ¿No lo ves? Además, ¿no ves la camiseta Bettenhausen? No lo veo. Yo sí. Últimamente no veo nada del Barça, pero bueno. Oye, es pieza. Lo que quería decir es que la Europa. Qué angustia, por Dios. Yo quiero decir que yo creo que este tío se queda un poquito de bombo. Uh-huh. Porque a ver, dices, no, esto lo sé con un 97% de seguridad. ¿Por qué coño dices 97? Exactamente. ¿Y 99? Esto es para... Verdad, ¿qué es ese 97? ¿Por qué un 97 y no un 96? O sea, quiero decir, hay un 3% de posibilidades de que el juego... Un 3. Que esto sea una trola. Un bulo. Pero ¿por qué un 3 y no un 4? Quiero decir, ¿qué clase de cálculo ha hecho este hombre para llegar a un 97%? Es en fin. Vaya basura de dato. Ay... ¿Esto qué es? Yo esto no lo he puesto, ¿eh? ¿Chache? Tampoco, yo tampoco. ¿Ceros? No sé, esto estaba aquí. ¿Qué pasa, Cerro? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque estaba viendo vuestro guión. Me encuentro con lesbianas. ¿Lesbianas? Lesbianas en Mass Effect. Joder, vaya. Y perro, ¿qué ha pasado con las lesbis? Lesbos. Pues que hay rollo, tío. Hay rollo. Pero además ya no es un paso más allá de la zoofilia, ¿no? Es la razafilia, la estratefilia, o como queráis llamarlo. ¿Qué dice? Es a ver, vamos a explicar las entre cosas. Extraterrestres de un mismo sexo. Sí, eso sí. Te cagas. Vamos a explicar las cosas. Parece ser que el juego de rol Mass Effect, que sale a finales de este mes, que por cierto... Vaya mesecito de Xbox 360. Sí. Bueno, tú podrás elegir varias veces durante el juego. Eso tendrá importancia. Y una de las variantes es que tú puedes elegir cómo relacionarte. Puedes relacionarte con hombres, con mujeres. Y aliens. Y aliens. Femeninos y espero que masculinos. Yo me quiero. Total. A mí me gustaría liarme con Grex. Ya entenderéis esta broma. Total, que BioWare. Ahora no es llavitero. Total, que BioWare ha distribuido algunos medios, esos medios privilegiadillos, a los que les llegan las cosas antes que a ninguno. Algunos medios de Mass Effect, donde parece ser que hay algunas escenas. Picantes. Picantes. Picantes, correcto. Pero como señala, por ejemplo, la página elegante, nightgames.com, no van más allá de lo que podríamos ver en una película como Titanic. Ya, pero ¿qué pasa? Jack, que el mundo del videojuego está como está, que parece que estamos en el siglo pasado. Sí. Y sacar esto ahora debe ser algo. Sí, sí. Cuando en cualquier película de mierda vemos a cualquier cosilla más o menos erótica. Sí, sí, mira. Ahora encontrarte esto en un videojuego, vamos, se grita en el cielo. De hecho, lo han censurado en Singapur. Por dar un ejemplo así a la brava, es White Chat, la película esta de Tom Cruise. Y Nicole Kidman, yo recuerdo perfectamente que salía el tráiler en los telediarios del mediodía. Por ejemplo. ¿Qué pasa? Eso no es problema, ¿no? Ahora, Tom Cruise. Ahora, aquí. Una escena donde no se yo ve quiero, ni un miserable no, pezo. No se ve. Pecho. Yo quiero decir una cosa. A ver, aquí los pajilleros que no vayan corriendo a la tienda por el Mass Effect. No, porque no se ve nada. Es muy ¿qué pasa? Sutil. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aparta la lengua de ahí, chache. ¿Qué le estás haciendo a esta mujer con la lengua del locutor? Del locutor. Sí, es una técnica que solo tenemos los locutores de radio. Ajá. Así que, nenas, ya podéis pasar por la puerta y probar la lengua del locutor. Aquí hay tres lenguas de locutor. Calle Industria sin número, Ateneos. Luego está la lengua del técnico de sonido, que no es tan espectacular, pero está bien. ¿Y los dedos? Ceros, ¿qué pasa? Sí, eso es cierto, ahora te está diciendo que ¿y los dedos qué? ¡Ah, amigo! ¡Los dedos del técnico! Es verdad. Ay, por favor, vamos a hablar del tema. A ver. Nunca le había visto tan excitado. No, Tony. Yo te encuentro hoy salidorro. No es mi culpa. Yo me refería a ti con los pajilleros que pueden ir como locos a por... Ah, claro, ahora yo soy un pajillero. A ver, claro. Como claro, lenguas del locutor, pajillero, todo más o menos. No vayas como saquemos trapos sucios, que ya podría comenzar a hablar. Te enrollarías con un alien. Yo podría empezar a hablar. No vayáis como locos al juego, a por el juego, porque está catalogado para mayores de 12 años. Así que mucha teta no vamos a ver. No, ni teta, ni culo, ni pella, ni teta, ni culo, ni pella. Recordamos que es un juego de rol futurista. Sí. ¿Eh? Vale. Y basado en el KOTOR Matamoros. KOTOR Matamoros. Solo quería decirlo. Estamos con el juego. Que si no lo dices, reviento. No, reviento, exploto y lo mancho todo. Venga, FIFA, va. FIFA. Se ha dado lío. Va tirando a dar. Con la musiquita Street Fighter X, ni más ni menos. Sí, uno. Racing Dragon. Una cosa. ¿Qué? Que me he enterado de que Kojima. Espérate, ponemos la canción, perro. Vale. Venga, pon la canción del perro, Ceros, por favor. Espero que valga la pena, perro. Sí, tú no lo sabes. No. Te voy a decir ahora. Noticias Metal Gear. Envía politono perro 7777. Esta que viene. A nada. A ver, pero ¿qué nos tenías que decir? Estaría gracioso. No sabes tú, Tony, que Kojima ha dicho que Metal Gear Solid 4 puede salir, por ejemplo, en 360. ¡Qué pesado, tío! El tema me raya. Sí. Oye, si lo quieres sacar, que lo saque. Lo ha dicho Kojima de su boquita, ¿eh? ¡Qué pesado el Kojima! A ver, ¿que a Kojima le interesa que saquen el juego en 360? Sí, porque es Kojima Productions. Yo diría que le interesa más a Konami que a Kojima. Sí. ¿Que a Konami también? Correcto. Correcto. ¿Que a Sony no? No. Correcto. Ya está. Es una cosa que se tienen que cocinar entre ellos. Ya veremos si acaba pasando o no. Pero bueno, la noticia no iba de esto. ¿De qué iba? La noticia, Edu. Ah, FIFA. Del FIFA. FIFA. FIFA 2008, que va a sacar una actualización. FIFA 2008. La esperada actualización de Vía Pro. Actualización Vía Pro. Del Vía Pro Online, ojo. Para llevar 5 jugadores simultáneos y para jugar partidos 10 jugadores. 5 contra 5. Espectacular. Porque este modo, que no lo sepa, encarnamos en un personaje a elegir. Es decir, yo puedo controlar solo a Messi. O yo puedo controlar solo a Raúl. Claro, y así podemos hacer partidos 5 contra 5, 6 contra 6, 7 contra 7. No, pero no se puede. De momento no. Se dice, se rumorea que dentro que de para poco el próximo juego del Mundial, dentro de 3 años, 11 contra 11, incluido el portero. Impresionante. Eso está chulo, ¿eh? Espectacular. Yo no me meto de portero. Ya veremos. Que le tengo que tocar de portero. Habrá que rotarse, digo yo, ¿no? Sí. Es una putada, pero... ¡Portero delantero! Bueno, que... Esto puede estar muy bien, ¿eh? Tenemos una llamadita. Correcto. Hola, buenas noches. Hola. ¿Quién eres? Hola. Soy... ¿Y tú quién eres? Yo soy Chachi. Ah, vale, yo soy Wolfram. Buenas noches. Hola, Wolfram. No sé por qué, pero ya sabía que ibas a llamar. No sé, se comentaba por ahí. Bueno, Wolfram. Oye, ya que estamos desde con Wolfram, por cierto. ¿Perdona? Eres de Madrid, ¿no? No, soy de Sevilla y estoy en un puñetero zulo en Madrid. Vale, ¿ves? Bueno, más o menos acertado. Yo, ya que está Wolfram aquí, quiero recordar que el programa se puede seguir en directo desde el canal Arcadia Gamers del Irque Hispano. Arcadia Gamers, todo junto, ¿eh? Del chat. Exactamente. Y que os metáis copón ya. O sea, es ¿copón? Que no solo ahora en directo, sino que después, en cualquier momento, meteros, porque siempre hay gente. Es increíble. Estoy yo. Sí, Wolfram siempre está. Wolfram y Sandor siempre están. Y yo también. Aunque no esté. Hay gentecilla, ¿eh? Se va animando la cosa. Oye, poca broma, ¿eh? Con el chat que ha funcionado. Aunque nos ha quitado mensajes en el foro, pero... No. Bueno, da igual, yo lo cambio. Lo importante es la comunicación, ¿no? Tú, si se produce en el chat, lo compras, no me hagáis leerlo, no me hagáis leerlo porque estoy en situación... Estoy no disponible, así que no leo los nicks. Nada, no, tranqui, ya llamarás a Sandor luego. Sí. No digo dónde estoy porque tampoco es... Dilo. No voy a decir que estoy cagando porque no es de recibo. Bueno... Es igual. Bueno, no sería ni la primera ni la última. El amigo Wolfram que está cagando, que nos quiere contar algo. Sí, más o menos. Pues nada, deciros que he estado probando la demo del Crisis. Oh. Que yo sé que mucha gente la probó y se ha desmoralizado. ¿Sí? Y yo también. ¿Por qué? Qué duro. Yo con un Core Duo a 2 GHz, 4 GB de RAM y una 8800. ¡Y no iba bien! ¡Madre mía! ¡Iba como una puta mierda! ¡Oh, qué fuerte! ¡Dios, pero qué pepino de ordenador necesita ese juego! Eso sí, o sea, con los compañeros, qué bien se ve el sol, mira que de plantas, pero cuando te metes en un coche a 2 frames, 3 por segundo, oye, magnífico. ¿Puedes repetir el ordenador que tienes? Lo he probado en un Core 2 Duo a 2 GHz. 4 GB de RAM y una tarjeta NVIDIA 8800. Madre mía. 4 GB de RAM. No lo había escuchado en mi vida todavía. Tampoco. ¿Tú, Edu? Qué chungo. Sí, claro. Tú eres más informático que ninguno. Oye, y se ve y va mal. ¿Va mal? ¿Va mal o solo un poquito mal? Va a 30 frames a veces y otras veces va a 2. Está bien. Entre 32 está bien. Es un término medio fino. Y eso que es la demo. O sea, igual todavía en la última versión ponen más chuminadas. Esto confirma la teoría, que no siempre se cumple, pero que a veces se cumple, de que los desarrollos largos, muy laureados, y que parece que van a ser la hostia, al final acaban pinchando. No pincha, chach, es sencillamente que no hay ordenadores en la faz de la Tierra. Pues eso, coño, eso es pinchar para mí. No puedes sacar un juego que solo pueda jugar gente que tiene más de 4 GB de RAM. Burgueses, hombre, solo pueden jugarlo burgueses. Podéis jugar sin ramas en los árboles. ¡Venga, no, claro! ¡Yo quiero ramas! ¡Sin sol! ¡Yo quiero sol! ¡Espectacularidad! Pero... A ver, ¿qué más tenía por aquí? Ah, sí, el FIFA y el Pro Edición NEN, que lo he probado también en PC. Otra puta mierda, el Pro. Bienvenido al club. Una basura. El FIFA no es de Next Gen en PC, pero oye, te bajas los parches de estos que hay por ahí de nuevas alineaciones, de nuevas texturas, y oye, pues tiene buena pinta para PC también. Sí, no está mal. También, ¿qué más tenemos por aquí? También, no sé si habréis visto imágenes del Gear of War de PC. Increíble. Sí, y se comenta por ahí que en DirectX funciona como el culo. O sea, se ve bien, pero funciona como el culo, no sé si habréis... Yo no sé dónde leí una crítica sobre DirectX 9 y DirectX 10, ¿vale? En teoría, Gears of War en 360, ahora espero no equivocarme, funciona sobre DirectX 9. Sí. ¿Vale? Y el de PC funciona sobre DirectX 10. Y no hay una gran diferencia, que digamos. Sí, el de PC va mal. Bueno, mejor me lo pones. Una gran diferencia. Mejor me lo pones. No, lo que quiero decir es que, claro, ¿qué ha pasado con el Games for Windows y el DirectX 10? Una basura. Madre mía. Bueno, Wolfram. Sí, ya para terminar tengo mensajes para vosotros. Bien. Tengo un mensaje para Chache. Venga. De Koopa, que dice que quiere una imitación de Koopa Quevedo de Góngora, o no sé qué historias. Ah, sí, lo hablamos el otro día por el chat. Pues no me he preparado nada para Koopa. Pero bueno, ya veremos. Pues depende cómo esté dentro de... Para hacer tortugas radioactivas ¿Qué dices? De Arcadia Gamers, claro. Hostia. También quieren que cantéis a capela la canción de Don Quijote. Bueno, por favor. Lo hemos extendido. Sí, sin quererlo ni verlo, Edu. ¿Qué? Lo ha extendido. Luego lo ponemos. Sí. Luego lo hago. ¿Y qué más? También COS83, joder, que no me sale. Dice que el Simo es mola y el Street Fighter es una puta mierda. No empecéis, Edu. No sé a quién va dirigido. Yo lo nah, da igual. Pero Shenmue 3 no está y Street Fighter 4, sí. Sí, bueno. Eso sí, es verdad. Hay teorías. Sí, será una mierda, pero amigos, no lo jugarán en su Dreamcast. Cruel. ¿Algo más, Golfrank? Pero cierto. Pues nada, decirle únicamente a Javier que se olvide de comprar el PC nuevo que nos está dando por culo en el chat. Tanto que se compre ya un puto PC y deje de dar por saco. Y el Brown. Que se compre el Brown y lo dejen pa' ya. También a Koopa, que se eche una novia y deje ya a Kristen Bell, que es otro pesado de los cojones. ¿Qué pasa? ¿Que llamas al programa para rajarle a toda la gente o qué? Sí, sí, claro, lo tengo apuntado aquí. He ido acumulando rabia y odio sobre todo los tipos del chat. Y digo, ahora es la mía. Koopa llama. Koopa, defiéndete. Llama a ver si te cojo el tono mejor. Javier llama. Bueno. Y para eso no tenía muchas, pero ya en otra ocasión. Muy en bien. Otra ocasión, correcto. Pues nada, Golfrank, un placer tenerte en antena. Por primera muy vez. Bien. No, yo creo que segunda. ¿Has llamado antes, Golfrank? Que va, yo me sonaba muy poco. Me sonaba que era la segunda vez que llamas. No, bueno, que va. Bueno, lo habrás soñado. Pues sí, probablemente. Como estamos todo el día en el chat. Pues nada, exactamente. Pues nada, Golfrank, lo he dicho, que muchísimas gracias por tu llamada. Venga, hablamos. Bien. Hasta adiós. Luego. 935805251. Si queréis llamar, ya sabéis que tenéis el teléfono abierto. Más noticias, Xbox Live. Perdona, ¿dónde me estás criticando el Final 9? Ah, me quedé decías Final X2. Ah. Es que has hecho X2. X. Vale, vale. Bueno, pues sí, pues entonces me gusta. Estábamos hablando, tenemos una llamadita, pero antes quiero hablar de esta noticia. Y es que Microsoft va a colgar por 1200 Microsoft Points juegos de Xbox en el Xbox Live Arcade. Oh. Por 1200 Microsoft Points, lo que hace una suma de 12 euros, vamos a disfrutar de juegos como Fable, Fahrenheit, Crimson Skies, Crash Bandicoot, The Wrath of Cortex, que este ya de antemano digo que es una basura. Burnout 3 y Halo 1. Burnout. Lo cual yo quiero decir, Burnout 3, ¿qué es lo bueno? ¿Lo bueno es que 1200 Microsoft Points un juego de Xbox? No. Lo bueno, Ceros, por favor, baja el volumen, es Halo con logros. Muy bien, Tony. Oh, vale. Estupendo. Es una cosa lo del logro, que si no tienes 360, pues no te importa una mierda. No, porque yo me paso el juego. ¿Puedes igual pasar la llamada? Cero. ¿Hola? Hola. ¿Quién es? Fukui. ¡Hombre, Fukui! ¡Qué hombre, sorpresa! ¡Hostia! ¿Qué tal? ¿Qué cuéntanos, Fukui? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chavalotes? Pues nada, aquí, hablando. Ya, aquí, Fen. Una Fen. ¿Qué se cuenta usted, Fukui? Hombre, os estaba oyendo y hablabais de PC y digo, tengo que llamar. Ah, pues sí, pues sí. El sabio del PC. Claro que sí. Yo no, para mí no. Eres el a ver, sabio. Esto del crisis, yo lo acabo de... Fukui, sí, es que... A ver, o sea, mando todos los respetos para Golfrank, pero esto de los 4 gigas de RAM, ¿verdad? A ver, primero hay que tener en cuenta que lo que ha salido hasta ahora es una demo. Mm. Se supone que luego se mejorará el rendimiento. Uh-huh. Eso para empezar. Y luego que, al igual que pasó con Far Cry en su día y con algunos juegos de PC, muchos tienen tendencia a poner una serie de efectos, una serie de gráficos, más allá de lo que hoy día pueden los PCs, para que, como que se avanzan a su tiempo, para que cuando tú tengas realmente un PC maquinón lo puedas ver aún mejor. Es decir, para que ahora lo veas bien, pero a lo mejor dentro de 2 años lo veas aún mejor. Uh-huh. Esto es verdad. Entonces, tú puedes poner Far Cry, Crysis, a casi todo a tope o bastante alta resolución y lo ves de puta madre. O sea, no hay ahora mismo ningún juego que se vea así. ¿Pero con ramas, Fukui? Con ramas. ¡Bien! ¡Sí! Con poca sombra, eso sí, que la sombra consume mucho. Uh-huh. Pero es eso, ir toqueando cosas. Es verdad que es de los juegos que ahora consume más, pero también pues lo que luego tú ves en pantalla obviamente va en consonancia. Hombre, Fukui es el que más consume, ¿no?, actualmente. Sí, yo creo que este... Y Supreme Commander también machacaba mucho la CPU. Y los Planet también. ¿LOL Planet? Sí, los Planet chupaba bastante, cabrón. ¿Pero va con Yagis también de serie? ¿Cuál? Lost Planet. No, no, no. No, no tiene nada que ver con Play 3. LOL Planet. De la todopoderosa con amor. Impresionante. Pues nada, Fukui, que muchas gracias por la aclaración. Sí, de nada, sí, hombre, sí. Siempre es un placer tenerte por aquí. Igualmente. Y ya de paso lanzo un mensaje para Game Over. A ver si volvemos a hacer una quedadita de estas guapas cumbres programas de radio catalanes. Pues sí. Yo tengo ganas. Decirlo de España, porque poco más hay. Aparte GamePod, el Reino Champiñón. Sí, hay pocos, somos pocos, que nos reunamos otra vez. Y oye, Fukui, yo propongo, sin fun delante, ni saco, Mass Effect. Quedada Mass Effect en Game Over. Wow. Hola, ya te pones tú allí. Sí. ¿Y por qué no aquí? Ah, pues aquí o en un nuevo Moncada Radio. Aquí el horario es un poco complicado, ahora que lo pienso. Sí, y allí también. A mí me apetece. Y en Moncada Radio es mucho más chungo. A mí me apetece ir a Arcadia, un día. Ah, pues cuando quieras, tienes la puerta abierta, Fukui. O sea, que el día que pueda os llamaré y a ver si me puedo pasar por ahí. Por supuesto. Pues sí. ¿Tienes coche? No, tengo moto, pero bueno. Con eso ya. ¿En moto? Pues ya está. Sí, ¿no? En Renfe un poco chungo, pero bueno. No. En motillo y. Renfe caca. Bueno, pues ya hablaremos lo del tema. Vale. Claro, tiene que ser Game Over, porque es de 3 a 5. Ah, la venga, ya nos hemos colocado en Game Over. Ya está. Estupendo. Ya está. Nada, yo no os entretengo más. Que sigáis por ahí, pero nada, solo quería puntualizar esto de Crysis y lo de Gears of War, que DirectX 9 y DirectX 10 se ve lo mismo, pero DirectX 10 pues pone anti-aliasing y ya está. Es la uh-huh. diferencia. Pues me alegro de no haber cagado con un dato de PC, que normalmente siempre meto la pata. No, lo has dicho bien. Bien. Bien. Puntito para mí. Pues nada, Fukui, lo dicho, muchas gracias. Venga, un saludete. Nos buenas vemos. Noches. Venga, buenas noches. Hasta luego. Pues bueno, no vamos a dejar de hablar de datos técnicos. Vamos a hablar de lo que opina gente de Ubisoft y Silicon Knights sobre PS3 y Xbox 360. Hoy traes de todo, Edu, hoy traes de todo. Sale a random, esto es lo que hay cada semana. Hoy traes de todo. ¿Qué pasa? Guilty Gear. ¿Qué pasa? Que te duele, ¿no? Quiero decir, para los amantes de la saga Guilty Gear, es que ya está disponible en el bazar japonés, que no se puede acceder a él, recuerdo. La demo de Guilty Gear 2, Overture. ¿Qué ganas? De 360. ¿Qué ganas tengo? Only for Xbox 360, ¿y a quién le importa? A poca gente. Hombre, a mí. A ti sí. A mí me importa mucho. A mí quizás también, pero a poca gente. Con ganas de probar el online. A ver qué tal. Bueno, la noticia va de que Guillemot de Ubisoft y Dennis Dyack de Silicon Knights, desarrollador. Dyack. Han dicho que para ellos PS3 y 360, Xbox 360 son muy parecidas. Anda, que se ha mojado. Ah, esos son las dos, lo que han dicho estos dos personajes en la misma semana. Dice, las dos consolas están cerca en cuanto a lo que podemos hacer con ellas. Si PS3 tiene algunas características superiores a 360, 360 supera a las de Sony en otros aspectos. Guillermo concretamente dice, lo que hacemos ahora es crear para PS3 y 360 simultáneamente. Y no nos cuesta más de un 10% desarrollar para la otra máquina. Antes nos costaba un 20% solo porque era difícil aprender el hardware de PS3. Pero ahora nuestros motores gráficos están hechos y podemos desarrollar para las dos máquinas de forma sencilla. Yo creo que esto no debe sentar muy bien a ciertos personajes que suelen aparecer por Hola. Aquí. Vale. Chipcel, buenas noches. Yo, como siempre, he venido a decir las realidades, ¿no? Bueno. Pues yo solo vengo a decir realidades. Uh-huh. ¿Por qué coño antes? Es que cuesta mucho programar para Play 3. Es que claro, no es lo mismo programar para Play 3 que para Xbox 360. Ya no me vienen todas las compañías a decir que es lo mismo, que les da igual, que solo es un 10% más barato. Lo que te están diciendo es que lo que saquen para 360 lo van a aprovechar y van a hacer un port para PS3. Claro, ¿para qué aprovechar que soy más potente? Hay que aprovecharlo. No te aprovechan, Chipcel. No, me quedo ahí, aislado. Te aprovechan a lo fácil, no a lo difícil, no se comen la olla, claro, porque todavía no es rentable, ¿sabes? Es que no es rentable, Chipcel. Nunca lo sé yo. Pero tendrías que serlo en algún momento en la vida de Sony, ¿no? Si no, mal negocio, digo sí, yo. Hombre, pues sí. Un dios. Puede ser rentable. Yo seré rentable. ¿Será rentable? Tarde o temprano. Recordemos rentable. El beneficio que sacan las tiendas con la venta de una PS3. 20 euros. Chipcel. Bueno, pero Wii también, Ya, Wii. Pero. Y 360 igual, igual. A que ya me tienen en casas. ¿Qué, perdona? A que ya me tienen en casas. Sí, te van teniendo. ¿Cómo se llama el chip de la Wii? ¿Tú lo conoces? ¿Cómo se llamaba? ¿No era el Hollywood? Sí. Oh. ¿O es el de la Cube? Es el de la Cube, ¿no? Oh, es verdad. No, el de Hollywood era el de la Cube. Y es una variante, pero no me acuerdo. ¿Qué chip? Es muy igual, ¿eh? ¿Qué chip más famoso, no? Todo el mundo conoce ese ¿Tú lo conoces al Chip Hollywood? Sí, me lo encontré tirado. ¿Hablaste con él? No, no hablaba, era mudo, imagínate. No tiene ni la capacidad de hablar de Chip Hollywood. Era un vagabundo, en mitad de la calle. ¿Y con el Shannon cómo te llevas? Regularcillo. Es que no suelo tener contactos con chips inferiores. Pero vais de la mano ahora, aquí lo dicen estos dos peces gordos. Yo no voy de la mano de nadie. Bueno. Me están comparando. Tú ves solito, Chipcel, tú ves solito. Pues claro que sí. Pero aquí la realidad es que... Pero es culpa suya, ¿eh? Nada, nada. Que se está es culpa del Shannon, ¿eh? Nada. Yo aquí no tuve culpa, ni el Hollywood tampoco. Hollywood se fue por otra rama y se pegó se estrelló. Multiplataformas de PS3 y 360, vais de la mano. Tú ves a un pobre, le das pan y va por él. ¿Qué hace el Hollywood? Lo mismo. Es que no podemos... ¿Cómo vacila, eh? Y a pesar de que la Wii, a pesar de que la Wii está, el chip Hollywood este le está pasando la mano por la cara, sí, en sí. cuanto a ventas. Sí, sí. Por eso me meto en una consola que es más barata y me puede tener todo el mundo. Claro, porque es que no me puedo permitir una consola cara y aparte... Como revolucionaria, pues toma pan. Y claro, y después estamos Xbox y PlayStation, que somos ahí el pan bueno, las pizzas. Las pizzas, el pan bueno, muy bien, bravo. Sí, sí, bravo, muy bravo. Bueno. Es masa de pan. Logro desbloqueado, experto culinario, Cel. Claro, es masa de pan, ¿no? 20 puntos. Pues no nos compran porque somos más caros. Sí, pues una pizza de 20 euros. Por eso. Como no haya 2x1. Lo hay. No lo hay. No es verdad, que va a haber. 2x1. Bueno, Chipcel, ya estás sobre tu teoría y deja de subir el pan ya, por fin. No. No. Han dicho hoy en las noticias que vuelve a subir. El pan vuelve a subir, está más caro. Y la leche también. La leche también. Bueno. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Calla, cállese usted. Después ya tendrá oportunidad. Ese es un buen rey. ¿Ves? El Chipcel ha vuelto, ha vuelto para decirlo. El Chipcel es monárquico. Sí, sí. Juan Carlista, probablemente. No, pues lo que estábamos diciendo, el Dennis Dayak, de Silicon Knights, ha dicho que... ¿Qué pasa? Sonic 1. ¡Qué cabrón! Por favor. ¡Qué cabrón! ¡La guerra de la música! ¡Qué cabrón! ¡No lo he hecho posta! ¡Qué cabrón! ¡Hola! Va a ser difícil superar a el Edu, ¿eh? Va a ser muy difícil. Yo ya te a ver, es que dicho. Te has metido donde no te llaman. ¿Por qué te pones a competir contra la música que trae el Edu al programa? Es imposible. Hay gente, o sea, recibimos mails casi a diario pidiendo que a la gente que nos diga de dónde saca el Edu la música. Bueno. O sea, yo me atrevo. Tú. Yo, pues ya veremos lo que Piltrafilla. Hago. No puede hacer nada. Cogerá bandas sonoras que se puede descargar de Telgalvaria, seguramente, porque serán todas de ahí. Y irá cogiendo, pues este track me gusta. Que no es posible que no le guste a la audiencia. Bueno, entonces, y el, ¿puedo acabar? Sí, la noticia, sí, luego seguir divagando sobre vuestras musiquitas. Divagando. Que el Dayak concluye, dice: a mis ojos son iguales, quizás PlayStation 3 cuenta con mayor procesador y Xbox 360 ofrece mayor memoria. La idea más extendida entre el público es que Play 3 es más potente, pero para los desarrolladores ambas son iguales. Vamos, que lo deja clarísimo. Sí. Llamada, otra vez. Pero Play 3 más potente, ¿no, Nen? Hola, buenas noches. Buenas noches, chicos. Hola, ¿quién es? Soy Alan. ¡Hombre, Alan! ¡Qué alegría tenerte aquí! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Joder, es que no había llamado esta temporada y digo, ya me va. Sí, es verdad. La verdad es que llamé justo el programa de la oveja negra. ¡Ay, es verdad! Es cierto. Llamó el día de la oveja negra. Por cierto, ¿qué pasa con la oveja negra? No, nada. Está cerrada con llave. Bueno, ¿cómo que? ¿No la tenía don Camilo? Sí, por eso que... Habrá que preguntarle después. Ya veremos qué pasa con ello. Bueno, luego vendrá, supongo. Justo llamé en el momento en el que ibas a hacer el programa, que me dijo Chase ya que era jodido y tal y cual. Es verdad. Sí, sí. Bueno, Alan, ¿qué nos traes? Pues he visto en una página web que iban a salir el acordeón Hero. Lo juro, confirmado. ¿Pero es verdad? Sí, lo he visto en una página web y por lo que pone, dice, todo el mundo pensaba que era fake, pero está confirmado. Acordeón Hero. Y es que... Dios. Bueno, ¿para qué consola? Pues ya sabes, pues para Play 2, va a salir otra cosa en Play 2, ¿sabes? Uh-huh. Y para 360, supongo, me digo yo. Uh-huh. A ver si pongo luego por la noche, a ver si pongo el enlace en el post. Pones un postecillo por ahí. El Zelda. Váyatela. Van a explotar aquí. Yo estoy de piedra ahora mismo. No me puedo mover. Bueno, pero vamos a tocar el acordeón. Sí, lo que es. Qué ilusión. Entre poco sacarán Guitar Hero o armónica. O flauta. Será armónica Hero. Armónica Hero. Mira, qué si ilusión. Nintendo ha sacado una balanza, ya me espero cualquier cosa, o sea. Totalmente de acuerdo. Una balanza, ¿qué problema hay? ¿No te quieres pesar de una manera revolucionaria? Y hacer flexiones, hombre. Claro. Sí, wow. Voy a poder hacer gimnasia. Antes no podía. No. Hasta que la gran N no te dijo que hiciera gimnasia, nadie se lo planteó. Claro. Alan, estarás un poco más optimista con el tema Mario Galaxy, ¿no? Mario Galaxy, por Dios. ¿El Mario Sunshine 2, dices? ¿Tú lo tienes? ¡Oh, Dios! ¿Tú lo tienes? No, Chache, no lo Chache tengo, se pero... desespera. Deberías abrirle la cara que tiene. Tiene no cara de... No me lo voy a comprar. Chacha, algunas ¿tienes? Palabras. ¿Lo tienes o no? No lo tengo. Vamos. Ah, vale. Pero tiene toda la pinta. Uf, se desespera, Chacha. Siempre que Alan habla mal de la Wii, Chacha se desespera. No sé por qué. Ojo, que es que soy nintendero, además. O bueno, era. Mejor dicho, era. Hay que ver. Le está pasando lo mismo a Chacha últimamente. Últimamente. No, pero fuera coña, Chacha. Está bien, tú lo has probado. No. El único que lo ha probado mañana es el de siempre. El Sandor. Ahora tendremos al Sandor y nos lo comentará. Hombre, sinceramente, la opinión del Sandor... me fío más de un nintendero como Chachi. Pues la semana que viene, ¡zas eso! ¡En toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡No, joder! A ver si me... ¡Deja de gritar que así no me oyes! Oye, que no se lo tome mal Sandor, Alan. No, que no se lo tome mal. A ver si me entiendes, pero... Como sé que tú también tienes un sentimiento así hacia Nintendo como el mío... ¿De amor-odio? De amor-odio, más odio, más voy a quemar la sede en Japón sí. y tal. Yo una vez pensé en encadenarme en Kyoto allí. Y yo también. Sí, por el Doki creo que lo dije si se acaban el Zelda para la Wii. LOL, y aún están esperando en Kyoto. Pero nosotros lo dijimos un año antes, que sí, se retrasaba porque lo van a sacar para la Wii, pero bueno. Bueno, Alan... Oye, una cosilla. Última. He oído que un juego de Wii va a salir en mono, no en estéreo. Correcto, nosotros tenemos la noticia luego. Madre mía. Guitar Hero. Guitar Hero 3, LOL. Pero qué triste. Guitar LOL 3. Bueno, venga, vamos jugando negativos. Pun negativo. Para todo negativo. Bueno, Alan, bueno, chicos, nada, es un placer tenerte. Llama más, porque a veces pienso que estoy solo en esta travesía del desierto criticando a la Wii y no sé, me siento mal. Pero pues gente sí, como tú. Sí, lo que pasa es que estas horas me pillan a mí un poco mal, pero bueno, cuando puedo sí que a ver si. Muy bien. Pues nada, Alan, muchas gracias por tu llamada. Ya fundaremos un club. Nada, hombre, chicos. Nos vemos en breve. ¿Un club pro Nintendo o anti Nintendo? Ambas cosas. Sí. A la vez, ¿no? Un club realista. No el Lamecharcos de Nintendo. Lamecharcos. Chupa, charcos. Venga, Alan, buenas noches. Chicos. Venga, buenas noches. Venga, chao. Qué palabra eso de Lamecharcos, de verdad. Sí, vámonos, sí. Vamos a hablar un poco de Gears of War de PC. Vale. Y la 360. Pues sí, amigos, capítulos extras de Gears of War en PC. Como bien sabéis, estamos hablando de que se incluyen 5 actos nuevos en Gears of War. Bien, 5 actos nuevos, no confundamos con capítulos. ¿Qué quiere decir esto? Un capítulo es la consecución de 5 actos y es esto, básicamente, ¿no? Un capítulo nuevo que son 5 actos. Y a la que cuarta, nos confundimos con 5 capítulos, ¿no? Sí, entre los actos cuarto y quinto. Sí, que supongo que explicará cosas que no será importante. ¿Será importante? Es que la historia de Gears of War no es importante, quiero decir. Es un poco... A lo mejor le da esto un poquito más de caña al tema, del argumento. Esperemos que sí, pero bueno, el caso es que Matt Rein ya salió a la palestra a decir que no se iba a ver estos capítulos extras, actos extras, perdón, en la versión de 360. Ahora ha salido y ha dicho que nunca digas nunca jamás. Bueno, pero ¿son gratuitos o...? Hombre, yo... Gratuito, esto paga Nini. Ojo. Esto tiene que ser gratuito. No lo Ojo, creo. Yo lo que me niego a pagar más que un usuario de PC que ha tenido gratuitamente los mapas que yo pagué en su día. Tony, eres un iluso. No soy un iluso. Vas a pagar. No soy un iluso. Vas a pagar. No soy un iluso, soy realista y Microsoft debería hacer esto. Y como no debería, lo haga, debería. Claro. Por y eso como no haga esto, pensando que no lo cuenten con mis Microsoft Points, ¿eh? Y ahí lo digo. Y ahí lo digo y lo veo. Siempre lo que le importa a Microsoft, los Microsoft Points del Tony Chan. Ya ves, además me los da la propia Microsoft, o sea que ya ves tú. Y ahora encima ahí, buscando, holgando ahí. Bueno, en fin. Hotel Palace de Madrid. Sí, Hotel Palace. No, ¿por qué no hablamos un momento de Halo 3? Porque tenemos a Sandor al teléfono ya. Pues bueno, venga, va. Por la sintonía de Sandor. Dino Sandor. Dino Sandor. Qué canción más maja, ¿eh? Qué canción más maja. Desde luego. Y a la gente no le gustaba esta canción. ¿Sabes? Si no dice que el programa reviene. Claro, porque, porque me siento orgulloso. No son inventos como. Vamos a escucharla, que es muy buena. Casi se escucha, casi se escucha. Casi que te pediría, Sandor, que bajásemos el volumen y lo pusieras de nuevo. Sí, sí, porque ya que se le ha currado una entrada así. ¿Que lo voy a poner de nuevo? Sí. Vale, pues un segundito. Bueno, un segundito del Sandor me los conozco yo. Un segundo, Sandor. Samuel L. Jackson, amigo. ¡Sí! ¡Que Dios bendiga la PlayStation! Para la semana que viene quiero el corte cortaico, ¿eh? Ah, bueno, de codirector a codirector, quiero el corte cortaico. Antes, antes de nada, Sandor, chat. Chat. Vale, chat. Por cierto, gracias a Monty222 por aportar este magnífico documento. Sí, sí, sí. Sí. Estamos. Todo. Nano. Güey. Alquima. Güey. Barrio. Güey. Chispes. Bien. DGJK. Bien. Es putero. Foggy Doggy. Bien. Franonti. Bien. Funspot. Bien. Muy bien, Funs. Sí, es Funsputo, eso parece. Funsputo. Gaoka. Bien. Golfran Away. Bien. Qué cabronazo, Golfran. Isaco. Bien. Javiere. Bien. Johnny. Bien. Jumilla. Bien. Kenis. Bien. Cosh83. Bien. Mechita. Bien. Haciendo de enfermera para Johnny, que el pobre está enfermo. Oh, ah, sí. Cúrate, cúrate. Oh, sí. Enfermeras. Enfermera sexy. Neoripo. Bien. Osano. Bien. Rondador. Bien. Saeva. Bien. Saeva, director. Saeva, director. Saeva, director. Saeva, director. Sony traidoras. Bien. Tony Cabrón. Ué. Cierto. Top Sao. Ué. Wasted. Ué. Ué. El Rafa Negro. Negro. Ué, negro. Pollón. ¿Qué? Y Zonti. Fonti. Zonti no. Zeta Matinero. Ué. ¿Cuánta gente es? ¡Guau, matiné! 26. Muy bien, para estas horas de la noche, como siempre decimos. Muchas gracias por estar ahí. ¿Cuánta gente? 26. 27 ahora. ¿Quién ha entrado? Mago Kefka. ¡Buey! ¡Mago Kefka! ¡Buey, Kefka! Sí, sí. Final Fantasy VI. Bueno, esta mañana a las 10 te has ido al Hotel Palace de Madrid a Mira ver... Hotel Palace. ¿Qué, cabrón? ¿Qué tal en Madrid, payaso? ¿Te has Hombre, ido... pues, ya pues como siempre. Ya total, Tony, es que no aprendes, tío. Con la jet set, ¿eh? Sí, con la jet set, ya me... Ya ve. Se ha ido Sandor, nuestro enviado, nuestro corresponsal en Madrid, se ha ido al Hotel Palace de Madrid... Sí. A las 10 de la mañana, compartir una fantástica velada de desayuno. Tío, también entendí una fabada. No, fabada compartí no. Una fabada. ¡Oh, Dios mío! Una fantástica... Un fantástico desayuno con Nicolás Becknez, con sí, Manuel Kurdi. Amo, sí, un hombre. Salido desde aquí, un salido para no, Manuel Kurdi. No, Manuel Kurdi no estaba. Ah, no, no estaba. Estaba el product manager de Wii, que ahora mismo no sé cómo se llama. Nicolás, creo. No, Nicolás es Relaciones Públicas. Vale. Y un astronauta. Un astronauta, sí. Que todo el mundo se pensaba que espera, iba a estar Shigeru Miyamoto. Nos han dado gato por liebre. Un astronauta no, por Shigeru Miyamoto. Madre mía, por Dios santo. Sí. Qué despachatez. Nos lo dieron, pero a lo grande. En fin, menos mal que aquello no fue muy sonado. ¿Cómo estuvo la presentación del evento, Sandor? Pues vamos, para empezar, cabe destacar, no sé, que entras en el Hotel Palace, ponos en situación, ¿vale? Claro, como todos hemos entrado en el Hotel Palace, ¿eh, Sandor? Vale, pues por eso lo voy a explicar, para la gente que como tú, que ni puede soñar en sitios como esos, pues que se lo imagine. Sandor, ¿tú has ido del ¿vale? 06? No, pero iré al 08. Sí, tú sigues soñando, payaso. Venga, va, tira, anda. Mira, vosotros imagináis, entráis en una entrada, valga la redundancia, que es solo el lobby es más grande que toda vuestra casa, ¿sabes? Que el salón de vuestra casa. Y ves a Mario por ahí saltando. Eso no te para, además, que te esperas, ¿sabes? Pero ves a Mario saltando. Sí, sí, te encuentras cinco azafatas buenísimas del saltando hotel. ¿Saltando las azafatas saltando? No, no, no, no, no, a ver, la escena serían las azafatas por ahí atendiendo a la gente y Mario saltando entre ellas. Uh-huh. ¡Woo! Claro, yo también sé. ¡Mario! Ah, o sea que Mario quería saltarlas, realmente. Eso, sí, eso que es gay, a lo mejor es una tapada. Va, sí, ¿qué you más? Are Mr. Gay. Pasamos del lobby, tú sí crees. Pasamos del lobby. Y llegamos ya al Salón Medinaceli III, porque resulta que la cosa importante de esta presentación es que era presentación europea. Sí, ya ves. Es decir, sí, yo también me esperaba otra cosa, porque realmente hemos estado la misma gente de siempre, sumando a tres o cuatro americanos, uh-huh, un par de británicos y la prensa y un par de franceses. Y la prensa generalista española, porque ha salido es verdad, un montón de economistas. Sí. Bueno, un montón de economistas, no lo podéis ni imaginar. Uh-huh. Y un tío que además me ha hecho mucha gracia, que el tío iba, ¿os imagináis? Típico fricazo, ¿vale? Sí. De 49 años. Sí. Pues llevaba el tío su bolsita con una figura de Buzz Aldrin de los años 60. Cerrada en su celofán original para que se lo firmara. Un friki de los astronautas, mira, oye, ¿qué le vamos a hacer? Sí, bueno, vamos, ya. Empieza el evento. Fresco. ¿Cómo empieza el evento? Empieza el evento. ¿No? Básicamente, el evento fue muy cortito. Y es que Nicolás Wegner simplemente nos explicó que a qué habíamos venido. A ver la crónica de un éxito anunciado. Desde luego. Eso está clarísimo. Porque ahora, este juego es que no hay nadie que diga que está mal. Ahora es la hostia. Bueno, este tostache. Yo no he dicho nada. Bueno, ya te conocemos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Venga. Bueno, y nada, lo de. Así que, como el juego ya va a ser un éxito, se habló poco de él. Así que empezamos a hablar directamente con Buzz Aldrin, que nos estuvo contando muchas historietas, que me recordó en cierto modo a Big Boss. O sea, lo que te cabría esperar de Big Boss. Porque yo le hice una pregunta que era el estilo: hay muchos niños que sueñan con viajar por el espacio, ¿este juego hará sus sueños realidad? Y el tío me empezó a responder: es que cuando los rusos hacían satélites, ¿qué coño tiene que ver esto? Qué ñoña, ¿eh? Qué ñoña todo esto. Sí, sí. En resumen, que la presentación después del juego fue cortita y el juego ya sabe todo el mundo que va a ser la leche. Exactamente. ¿Nos lo presentaron con vídeos? ¿Cómo lo hicieron? No, del Product Manager de Wii, digamos que se levantó y empezó a jugar, mostrándonos una de las características de este juego, que es que yo no había visto nunca que iba a tenerlo. Juego cooperativo. Uh-huh. Un Mario, un juego cooperativo. Y es que exactamente. Explica cómo es esto del juego cooperativo, porque a mí me lo has contado antes por teléfono y no me ha acabado de convencer. Vale, pues vamos a ver, en el juego, digamos, ya sabéis, es un Mario de toda la vida, en tres dimensiones, con la gravedad. La cámara gira alrededor de los planetas, etcétera, etcétera. Uh-huh, vale, pues, ¿sí? Digamos, en el juego, aparte de coger las típicas monedas, coges unos fragmentos de estrella, que después con el puntero puedes disparar a los enemigos y que se queden aturullados. Aturullados. Aturullaicos. Sí, aturullaicos, sí. Yeah. Pues, ¿qué pasa si estamos jugando y viene la novia y no queremos dejar el juego? ¿Qué pasa? Pues, coge el segundo mando de Wii. Sí, lo tiene. En lugar de cogerte otra cosa. Y empieza a disparar trocitos de estrella a los enemigos. Vamos, que si tiene otro Wiimote, le das a la novia el Wiimote para que se entretenga mientras tú juegas. Vaya cooperativo más guay, ¿no? Está no, bien, bueno, pero hombre, no sé, me esperaba un cooperativo más completito, ¿no? Son los cooperativos que va metiendo Nintendo en sus sagas más famosas, como hizo con el... Zelda. Con el Zelda, con el New Super Mario Bros. También, cooperativos así, bueno, vale, pues, hombre, ahí están. La cosa como son, se han visto cooperativos más chorras y con más, y sí, con, que tuvieron éxito. Sí, sí, sí, sí. Eso Final Fantasy, que el cooperativo era que un tío manejaba un personaje y tu amigo manejaba el otro, solo en los combates. Sí, ha habido tonterías. ¿Jugaste al Mario Galaxy cuánto tiempo, más o menos? Pues jugué, digamos, todo lo que es tutorial, primer nivel y llegada a lo que es el equivalente al castillo de Mario en el Mario 64, uh-huh, ¿verdad? El castillo de Peach. ¿Y qué es, Sandor? De los retratos. Pues una pinta impresionante. ¿Impresiones? Vamos a ver, para empezar gráficamente. Las cosas como son, Tony. La Play 2 fue un lastre para la GameCube, ¿vale? Lo que no se hacía en Play 2 no se veía en otra consola. Y ahora eso se nota porque Wii se ha liberado ya por fin de ese lastre y se está empezando a ver cosas que, por un lado, están muy bien, pero por otro lado, te quedas pensando, joder, esto tenía que haber llegado hace mucho. O sea, que sí. están empezando a explotar la Wii. Sí, pero la cube. La cube por sí. dos. Claro, pero a ver, es realmente, lo miras y es el motor del Mario Sunshine con una iluminación cojonuda y elementos, detallitos también bastante buenos, pero en síntesis es lo mismo, de toda la vida. Vamos, que se lo podrían haber currado un poquitín más, ¿no? Hombre, yo lo veo muy correcto. Tampoco es eso, porque eso exactamente es un juego correcto. ¿Cómo se van a currar más? Si no da para más. Yo creo que sí. Sí que da para más, sí que da para más. Sí que da para más, pero el problema es que tú lo ves y lo ves bien. Después coges la 360, coges la Play 3 y dices, tío, es que esto jugaba yo el año pasado. Es que eso no lo podemos hacer. Es que no lo podemos hacer. Pues hacer eso, porque es que de ninguna manera vas a salir contento si tú dejas el Mario Galaxy y coges el Bioshock, por poner un ejemplo. Ya, pero nunca está de más ser un poquito crítico. Claro. Ya, pero cuando no se puede, Sandor. Creo que puede decir Chache. El caso, no. Sandor, ya es que a pesar de ello, creo que este Mario Galaxy cumple perfectamente con lo que vendría a ser el máximo, quizás el máximo gráfico de GameCube o de Wii en este caso. Yo diría que sí, al menos. O al menos no se han querido. Yo creo que se puede sacar bastante más. Yo creo que no se han querido mojar para ver cosas como vimos en Twilight Princess, ¿vale? Que quizás fuera una de las cumbres máximas, pero veíamos. No, pero este Super Mario Galaxy está mejor gráficamente que Twilight Princess. Así que yo insisto en que se puede ver mucho más. Ojo, eso no quita no que el juego no sea comparar, no. Pero bueno. A ver, puede ser que sea la evolución del motor gráfico de Mario Sunshine, ya está, un poquito adaptado a la Wii, sí. Con una nueva iluminación. Muy bueno, pero como nunca hay que conformarse, pues sí que... ¿Qué pasa con la cámara, Sandor? La cámara, buenísima. Digamos que era un pequeño gran problema de Zelda, ¿no? Todo el mundo acaba hasta los cojones Zelda en Wii. De Wii, que no teníamos posibilidad de mover la cámara. Pero sí podías mover el Wiimote para mover la espada. Sí, y me da otra cosa ya de paso, eso te fastidia. Hay que ver. A ver, el tema es... que aquí la cámara es totalmente automática. Sí. ¿Y cuál es la gracia? Que como el juego va en cuestión de planetas, va de forma totalmente independiente, pues está hecha de forma que en ningún momento Mario se nos salga de encuadre. Y es increíble, porque además se recurren a diversos truquitos que además se habían visto, por ejemplo, en juegos de estrategia, típico, que hay una unidad detrás de un edificio y la unidad se sombrea, para que sepa que está ahí. Pues aquí pasa lo mismo. Incluso aunque haya un pedazo de pepino delante de Mario y no lo veas, tú lo sigues viendo. El tema es que el juego no se corte en ningún momento. Claro, y en resumen, el tema del control, pues más o menos lo que cabe esperar. Un control normal y corriente con el nunchuck, sus saltitos, el tercer saltito de carrera que han puesto a que salga a la mayoría de la gente. Hombre, no me haga explicar eso. Sonido, ¿qué tal? Sonido. Banda sonora orquestada. Banda sonora orquestada, pero no lo pude probar el sonido. Claro. Las teles ahí. Lo reservamos para la semana que viene. Pues sí. Sí, para cuando el análisis completo, que hay análisis completito, ¿verdad? Sí. ¿Qué nota le pondrías? Así, no sé, primera percepción. Hombre, ¿Qué le pondrías, un 10? Yo le pondría dos notas, ¿vale? Bueno. En primer lugar, desde el punto de vista de usuario de Wii, le pondría un 10. ¿Por qué? Porque hace meses que no sale ningún juego para esta consola que valga la pena jugar, ni que, digamos, lo dejes y te entren ganas de seguir jugando. ¿Vale? A eso le pasó fatal, porque no puedo comprarme Mario Galaxy y he jugado una mierda de tiempo, lo reconozco, y volví a casa pensando, joder, si pudiera comprarme, entonces estaría jugando ahí. ¿Y la otra nota? No llores, Sander, no llores. ¿Y la otra nota cuál es? Nota para fan habitual de plataformas y demás, entre 8 y 9. Bueno. Es decir, excelente, pero hay cosas que quizás se podrían mejorar, cosas que quizás que no. ¿No está a la altura de Mario 64, según tú, Sandor? Es que tú partes de la base que a mí Mario 64 me gustó. ¿Que no te gustó? No, Mario 64 no me gustó. Así que va mal. ¿Que Mario 64 no le gustó? ¿Que no le gustó? Que no me gustó Mario 64, no me nuevo control pero, de Sandor, mierda. ¿Pero tú estás loco? No. Joder, creía que ya lo sabíais. ¿Qué? Me ofendo. Bueno, Sandor, pues muchísimas gracias. Espero que te lo hayas pasado al menos bien esta mañana. Sí, allí en el Hotel Palace. Y, claro. Y bueno, ya te volveremos a tener para próximos eventos allí en la capital española. Eso espero. ¿De acuerdo? Oye, todo esto, si podías... Tony, por favor. Un par de cosillas. No me gusta el flan, no me gusta la gelatina, no te jodas. Tony, deja llorar. ¿Puedes decir un par de cositas? Va, venga, Sandro, di. Vamos a ver, básicamente, decir que el tema de Kojima que habéis dicho... Que sepáis que todo esto está incitando de nuevo a los eternos rumores de Metal Gear Solid 4 entre 60. Que no cuenten con nosotros, Sandor. No, ya está. Se acabó. Que no cuenten con Arcadia Gamers para esos rumores. Yo ya estoy harto. Harto. Y el perro también, ¿eh, perro? Sí. Hartísimo. Pero van pasando cosas. Konami está mandando circulares en plan: ¿te vas a comprar una Play 3? No, ¿por qué? Claro, eso llama la atención. Bueno, pues como aquí más no cosas. Vamos a alimentar más rumores, sigue con lo que tengas que acabar. Venga, va. Más cosillas. Como Xbox Live cumple 4 años esta semana, todo el mundo que podéis conectaros a Bazar Americano, que sepáis que tendréis 500 Microsoft Points gratuitos, siempre y cuando vuestra cuenta sea de 2002. Es decir, casi nadie. Yo. ¿Tú? Sí. Vaya. Yo sí. Qué cabrón. Anda. ¿Por qué bueno, te crees que tengo también... Tony Chan? Porque fui de los primeros. Bueno, también. Bueno, y tendréis para descargar totalmente gratuito, pero eso sí, solo entre el día 14 de noviembre y el 16. Si escuchéis el podcast ya el fin de semana, os lo habéis perdido. Uh-huh. Está disponible para descargar Carcassonne, un juego de mesa. Oh, sí. Y dos detallitos más sobre Mass Effect. En primer lugar, que el vídeo rula en internet, no sé si lo habéis dicho, el famoso vídeo de las lesbianas. Sí. Que no se ve nada. Nada. No se ve nada, absolutamente nada. ¿Sí? Y segundo, que yo también me querría liar con el profeta del pesar. Y ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Porque esto roza el spoiler, ¿puede ser? Roza el spoiler. No, no roza el spoiler. Sí, roza el spoiler. El diseño de ese personaje es un plagio. Bueno, por eso roza el spoiler. Bueno, Sandor, lo dicho, que muchas gracias. De nada. Y nos vemos la semana que viene. Hasta sí, luego. Sí, eso espero, venga. Venga, hasta luego. Bueno. Vamos a seguir hablando de Halo 3 y sus actualizaciones. Música, maestro. ¿Sinra? Ahí... Espera, a ver, Edu. Sí. Bueno, estamos hablando de Bungie y de las próximas actualizaciones que vamos a recibir los jugadores de Halo 3. Para seguir el bote pronto, para empezar, vamos a tener 3 nuevos mapas. Y además vamos a contar con modificaciones para los vehículos en el juego. Con este, además, vamos a poder disfrutar de la página Bungie.net, que yo recomiendo encarecidamente que todos los jugadores de Halo 3 os metáis en esta página para ver todas las estadísticas de las que disponéis. Contaremos con una nueva función que nos permitirá ver en cada mapa los puntos donde se realizan más muertes y con qué arma. Curiosidades estadísticas en este juego. ¿Cuándo llegará? En un momento extremadamente cercano, nos dicen desde Bungie. A ver qué pasa. Wii y el reproductor de DVD. El escándalo de nunca acabar. Pues que no va a salir en el 2007. Qué lol. Hombre. Según Nintendo, que dice que prefiere trabajar en solucionar problemas técnicos. Sí. Y producción y de distribución de la consola. Claro, problemas técnicos. Hombre. ¿Cuál es? Pues dicen que afectan seguramente a determinadas regiones. Uh-huh. Y que la consola estará preparada en el 2008, aunque uh-huh. No se sabe fecha exacta. En el 2008 no quiero un DVD, quiero un Blu-ray. Efectivamente. Ay. O un HD. Concursos, chache, concursos. Se caldea el ambiente. A chache le sale la aura rosa. Bueno, la aura rosa. Chiste rescatado de la primera temporada. Últimamente estamos muy nostálgicos de la primera temporada. ¿Cómo se nota que se acerca nuestro aniversario? Sí, ya queda poquito. 17 de noviembre, ¿no? No, es enero. Es enero, no, pero sí. Empezamos la pretemporada el 17 de noviembre. Ah, eso sí. Sí, sí. ¿Que la empezamos antes, chacho? ¿Cuándo? El 7 de noviembre, creo, del 2005. Ah, sí. O sea, que la empecemos. Cumpleaños ya. Feliz. 3 años llevamos ya. 2. Bueno. Logro desbloqueado, Tony no se acuerda de las Tony fechas. Está mal. 2 años. Da igual, chache, háblanos, háblanos. No os preocupéis, los usuarios de 30 Wii. Puntos. No os preocupéis. No os preocupéis. Pues escuchadme. No os preocupéis. ¿Por qué, chache? ¿Por qué? El canal concursos ya está aquí. Baja el volumen. ¡Momento, chache! Te has quedado solo. Sí. No es... Bueno, vamos a... Estaba mirando el momento, chache, a ver cómo sería, más o menos. Sí. Una. No. ¡Baja el volumen, cero! ¡Momento, chache! Pero... Momento, chache, Edu. El Edu no te sigue. Edu no se entera de nada. 20 puntos de logro. Alan, no te preocupes, Alan. Tienes ya tu canal concursos. Pero antes de explicar de qué va el canal concursos, yo quiero hacer un pequeño salto al pasado. Me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia. Y es que a mí me hace mucha gracia. Mucha. Cuando Nintendo dijo hace unos años, he estado buscando, la verdad es que he estado intentando buscar información por internet, pero no la he encontrado. Pero declaraciones y declaraciones cuando se anunciaban los sistemas 360 y PS3. Y Nintendo decía, nosotros haremos una máquina para jugar. Haremos una máquina para jugar. No queremos reproducir películas. No queremos internet para que la gente esté en internet todo el rato. No. Haremos una máquina para jugar. Ni juego online. No, tampoco. No. Nintendo quería hacer una máquina para jugar. Para jugar. Y aquí la puta realidad. Realidad. La que hay. Canal de opiniones. Canal concursos de mí. Para ya repetir. Vale. Está. Canal tiempo, canal noticias. Sí. ¿Dónde está la consola para jugar? Bueno. ¿O es que contestar preguntas es jugar? Como tú doblas la ropa. No. En el canal opiniones es jugar. ¿Sí o no? Yo no. Tú no doblas la ropa. ¿Tú, chache? Tampoco. ¿Y tú, Edu? Creo que no. No. ¿Eso es jugar? ¿Y Nintendo? Ceros, que es un guarro, tampoco. Pues no, la verdad es que no. Porque es un guarro. Efectivamente. Claro. Aquí hay que plantearse eso. y a ver quién lo discute ahora. Ahora como le dice algo. Es para pegarle una colleja. Nosotros haremos una consola para jugar. Ah, para jugar, muy bien. Pues casi de improviso. Improviso. Pues nos sacan el canal concursos para que tú hagas dos cosas. Primera. De repetir. Enviar los Mis a un sitio para que todo el mundo los vea. Guay. Y segunda. He hecho un Mi de Miyamoto. Concursos. Mira. Ahora mismo hay un concurso de enviar a Mario sin gorra. Uh-huh. El Mi de Mario sin gorra. Para que te lo valoren. Y entonces. Nosotros haremos una consola para jugar. Curiosas declaraciones, chache. Canal concursos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué opinará la llamada que tenemos en espera desde hace cosa de 5 minutos? No, nada. ¿Qué ha colgado? No. No, sigue ahí. Hola, buenas noches. Buenas noches, desde Galicia, amigos. ¿Qué tal? Hombre, Alberto, por supuesto. ¿Qué tal? Bueno, bien, disfrutando del momento chache, ¿eh? Que está lloviendo. Está lloviendo, ¿sí? Sí, pues que se escucha como lluvia. Se escucha muchísimo. Espera, le está lloviendo a Nintendo, espera. Nintendo, puede ser. Críticas. A ver. ¿Qué nah, pasa? Pues sigue lloviendo aquí, ¿eh? Sí, bueno, no importa. ¿Qué opinas del canal concursos Mi? ¿Es una broma la pregunta o...? No. ¿Es serio, no? Va en serio. Sí, se puede tomar. Que... No sé qué deciros, de verdad, me hace gracia la pregunta. Bueno, pues rapidito lo que no tengas que decir, que vamos mal de tiempo y además te escuchamos fatal. Bueno, chicos, que Assassin's Creed que es una pasada, que Mass Effect, tengo un primo de América que lo ha probado y dijo que es lo mejor que ha visto nunca. La madre que parió al Alberto ahí probando todo Dios. Y que Mario Galaxy, que está en mi casita ahora y que está de puta madre. Joder. Nada más. Qué cabrón. ¿Cómo se le ocurre al Alberto? Logro desbloqueado. Alberto une a toda España. No, que puntos. Bueno, pues nada, chicos. Alberto. Que saludos. Muchas gracias. Y disculpa la prisa. Sí. No pasa nada, hombre. Venga, buenas noches. Un placer tenerte por aquí. Así que. Nada, Canal Mi. Y luego tenemos, pues eso. Nos que ha dejado de recadito Mass Effect de puta madre. Assassin's Creed increíble. Y Mario Galaxy también. Pues vaya, tres juegazos. Pues mira. Sega. Llega tarde. Sí, llega tarde, como siempre, Funs. Llega tarde. Esta música me va bien. A mí no me gusta nada. Pero que la música del Doki Doki Panic era diferente a la del Mario 2. Déjame en paz, payaso. Yo creo que le queda bien. Funs, que llega tarde Sega otra vez. Otra vez. Funs, otra vez. Otra vez. Mario Kart. No para. 6 años después, Sonic R. Ya no tenía ningún tipo de gracia, Funs. Funs. El Sonic R tampoco era. No, no, no. Va a tirar cohete. Y dice, pues Mario DS, pues Sonic Rivals. No, Funs, no. No, Funs, no. No sé por qué decimos Funs, deberíamos decir Sega. Pero, ¿pero por qué llega tarde Sega? Vamos a ver. Porque ahora, mira, después de 4 años casi de hegemonía nintenderil con los entrenadores mentales, salta Sega y dice: pues voy a crear uno. ¡Llegas tarde! Pues muy tarde. Vamos a ver, ahora. Llegará en primavera, llegará en primavera y tendrá modos cooperativos, modos de deducción, concentración, memoria y actividades de reflejo. La gente que le gustan este tipo de juegos ya tiene su referente. Y ya, Sega, ya tiene su DS con su Brain Training, su Kawashima, su mierda varia. Sí, y luego, por supuesto, ha dicho que lo diferenciará muchísimo de la gran competencia en el género. Sí, bueno, claro, ya verás. Se han descartado varias versiones simultáneas para otras plataformas jugables, pero en cambio no se descarta que puedan haber secuelas o expansiones. Te cagas con Sega y sus divagaciones. Ventas semanales, que esta semana sí. Interesantillas. Interesantillas. Es una de esas llamadas que a veces te apetecen recibir, ¿no? A mí también. Ay, bueno, abre, abre. ¿Qué pasa, Funs? A ver qué pasa. ¿Qué pasa, Funs? ¿Por qué? A ver qué Funs, pasa. Llegáis tarde. Me estáis ya tocando hoy las pirindolas, ¿eh? Llegáis tarde, Funs. Me estáis ya tocando hoy las pirindolas. Primero que si no sé qué de esto, que si luego se va director. Oye, ¿qué pasa aquí? Me cago. ¿Qué pasa? Nos autoinvitáis al programa, pero aquí de qué va la cosa. Me cago en ya todo. Me estoy aquí cabreando, ¿eh? ¿Qué ha pasado, Funs? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eso pregunto yo. ¿Qué ha pasado? Traidor asqueroso. ¿Qué ha pasado? Hoy, no sé, te lo digo, Funs, ¿qué ha pasado? Dime, ¿qué ha pasado? Que me he comprado la Wii. Ya lo has contado. No, todavía no. Pues cuéntalo, quiero que lo cuentes y que cuentes toda la verdad, nada más que la verdad, y que toda España sepa la verdad de ti. ¿Que me he comprado la Wii? Ya lo sé, que te has comprado la Wii, me lo quitas ayer, man. Melón. Sí, sí, sí. Me he comprado la Wii con el Mario Galaxy. O sea, he tenido que llegar yo para que cuentes esto a toda España. Sí, Funs. Ah, te lo quería guardar en secreto. Sí, ayer me dice, no, Funs, no digas nada, que me matan por la calle. Sí, sí, ya lo veo. Ahora llegarán mensajes de Sony el traidor, Nintendo. ¿Pero qué has hecho con la Play 3? ¿Lo has contado? Eso tampoco, secreto, eso sí que eso es secreto, Funs. No se puede contar eso. No, eso no se puede. Bueno, oye una cosa. Rápidamente, ya sé que estáis fatal de tiempo. Aparte de las alusiones, ¿qué pasa con esa Eva Director? Lo venimos diciendo. Es cosa de chache, ¿eh? Lo venimos diciendo desde siempre. Saga tiene que ser el director en la sombra. Si quieres, director en la sombra de Game Over. Como ya. Cruyff en el Barça, en el banquillo ya. Del Barça. Oye, una cosa, simplemente que sepáis. Que Chache, ¿estás ahí? Yo. Chache, ¿sabes que estás invitado al programa para hablar del juego que te dé la gana? Cuando quieras y como quieras. Edu también. Fukul, que es un tío que admiro profundamente, también está invitado. Y el Tony, naturalmente, no. ¿El que te cuela en todos lados no está invitado? No está invitado Tony. No puede venir. Pero, ¿esto qué es? No, ¿esto no, qué es que la verdad. ¿Esto qué es, Fukul? A ver, Tony, tú también estás invitado. Estás algo de comer. Pero no lo digo ahora que he puesto el dramático, hombre. A ver, te esperaba un segundillo. Hoy, es que estoy muy flojito. Hoy Funs tiene razones para intervenir. Primero, encolomamos un programa de los tres programas. Sí, o sea, sí, sí. Una aquí, emisión en allí, directo. En radio de Spy, allí en Game sí, Over. Sí. Después, sí. Nos metemos con él diciendo. Claro, él es el director de Game Over. Qué cabrón. Y queremos que Saeva esté ahí dejando su huella, porque Saeva tiene un talento. Cuando interviene Saeva sube el pan. Ya te digo, sube la audiencia y sube muchas cosas también. Claro. También Funs tiene talento. Y después ahora nos metemos con Sega diciendo claro. Que llega tarde, porque es que Funs llega tarde. ¿Ahora qué hace con el entrenamiento cerebral? Es que no se enteran. Pero, ¿quieres saber lo peor del caso? Que el exceguero aquí, que siempre se está cagando en todo, ex-seguero. También tiene el Mario Galaxy en casa. Ay. ¿Y qué tal, Funs? Bueno, llevo un poquito jugando y no me gustaría decir cosas que luego me pueda arrepentir. No, dilas. Bueno, solo quiero. A ver, dos cosas. Primero, imaginativo lo es mucho, eso no se puede negar. Incluso jugando un poquito ya te das cuenta de la imaginación. Espera, que ha derrochado el equipo Nintendo con esto. El Chache está cruzando los dedos. Pero ¿sabes qué? Espera. ¿Sabes que no me ha gustado nada de momento? Vete a saber, quizás mejora la cosa. ¿Me voy? Y que ¿me voy? Dicho, Funs, ¿me voy? Al respecto, ¿sabes qué es? Funs, ¿me voy? No, que no me gusta, digo. Sí, por eso se va. Si me voy. No, es que creo que, no sé, quizá mejora la cosa en el futuro, pero vete, momento, vete, el Chache, vete. El Wiimote no me convence. El control es malo. ¿Sabes aquellos juegos de Nintendo DS que estaba en el modo de la táctil como puesto forzado? Pues no me parece que esté muy... Pero yo he leído análisis que van diciendo lo contrario, que no se cebaban con el uso del Wiimote y por eso era un buen juego. Pero a mí eso de recoger estrellitas moviendo el mando de un lado para otro no le veo la puñetera gracia. Ay, Dios. Ni enviar las estrellitas, disparar esas estrellitas tampoco le veo ninguna gracia, no sé. O te quedas con un plataformero o te quedas con otro. Pero insisto, esto es una primera impresión de jugar solo y unas cuantas horas. Sí, vale, vamos a dejarlo con eso. Sí. Chache está temblando. Y sudando. No sé, de todas formas te digo, la imaginación, el derroche de imaginación es increíble. Y la música, por cierto, que lo ha comentado Sandor, de con la banda se van a bajar desde unos días, es una cosa increíble, impresionante, de verdad. Uh-huh. No lo podéis perder. Candidato a GOTY, Funs. ¿El qué, perdona? Candidato a GOTY, Funs. ¿A GOTY? Game of the Year. Ah, pues no lo sé, ya te digo, quiero jugar mucho más. Vale. Pero mucho más, ¿eh? Bueno, un poquito niños, más. Insisto, estáis todos invitados al programa cuando queráis. ¡Yupi! ¿Queréis hablar de Mass Effect o qué? Sí. Bueno, pues ya hablaremos de Mass Effect 2 juntitos ahí. ¡Bien! Juntos, pero no rejuntados. No. O rejuntados. Bueno, pues oye, encantado. Aquí hay mucho ya hoy suelto. Bueno, nada. Gracias, Furs. Hasta luego. Venga, niños. Buenas noches. Adiós. Me da miedo estas primeras impresiones, pero bueno, vamos a dejarlo como primeras impresiones. Sí. Ventas de la semana. Sí. Nintendo DS 70, en Japón, 78.597, PSP 59.714, Wii con Mario Galaxy 37.617, Xbox 360 17.673 con Ace Combat 6, PlayStation 2 10.000 unidades. Vamos con esto del Long Hero 3. Ay, Dios mío. LOL Hero 3 para Wii, que mira, la Wii está preparada para poner Dolby Surround 5.1. No, Dolby Pro Logic 2. Pues... Dolby Pro Logic 2. El Dolby Surround 5.1 no lo coge. Tony. No pilla 5.1. Ahora, lo grave es que debería estar el Dolby Surround 5.1. Sí. Perdón. Que no lo está. Correcto, no, vale, no lo está. No lo está. Bueno, pues está Pro Logic, ¿no? Que ya es mejor que el estéreo. Entonces, pues no está. Es un error de programación y de momento... Dicen. De momento parece ser que la versión para Wii de Guitar Hero 3 vendrá en sonido mono. Bueno, pues mono, vale. El mono. Hombre, esto lo va a tener que arreglar. Hombre, es un cachondeo. Digo yo, porque es un tanto penoso. Yo creo que desde la época Super Nintendo que veíamos pocos juegos en mono, ¿eh? Madre mía. Desde la época Super Nintendo. Oye, vamos a ir rapidito. Vámonos con las cutre noticias. La cutre noticia, sí señor. La. ¡Aprende con Pokémon! Pokémon, que ahora se meten los colegios a explicar teorías y enseñar a los niños. Yo tengo mi teoría sobre Pokémon. Atención, ponme mi teoría sobre Pokémon, técnico. No está la teoría sobre Pokémon en el ordenador. Pokémonster. ¿Esta es la mía? Bueno. Hola. También se ha incrustado este. Sí. Hola, José Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué enseñas? Pues que Pokémon entra en las clases. Según los profesores, este programa permite a los estudiantes aprender ciencia del siglo XXI con personajes y herramientas de este mismo siglo. ¿Se refiere a esto a los Pokémon? ¡Los niños estadounidenses aprenderán con Pokémon! ¡Clases de química, hermano! ¡Clases de química! Muy bien. ¡Si tú crees que el diablo está jugando contigo, tú estás engañado! No, el diablo. Pero repelente, ¿qué haces aquí? ¿Para qué quieres comentar tú esto de Pokémon y lo que se enseña en Estados Unidos? Yo como elemento... Tú sabes mucho de ciencia, entonces. Yo como elemento fracaso de la ESO. ¡Tú eres el demonio! No. ¡El aparato que llevas en tu boca! ¡Sos brats! ¿Brats? ¡Ey! ¡Demoniados! ¿Lo aparento? Si tu hijo tiene una máquina de Nintendo... Si es que él no está endemoniado, él estará muy, muy, muy, muy breve. Tú estás muy, muy, muy breve. Estoy breve. ¿Por qué es así hoy? A lo mejor que van a usar la academia demoniando. Aquí la realidad es que parece ser que van a enseñar ciencias a chavales con Pokémon, con Pokémon Perla y con Pokémon Diamante. Y encima yo... George Harrison, que por cierto dentro de poco plega y cambia de cargo. Así está. Estamos contentos. Entonces, ¿qué enseñarán de ciencia? Los Pokémon. Yo supongo que un Pokémon que de agua es débil ante un Pokémon. Sí, es lo que estaba pensando, que el fuego quema la hierba. No. Pues sí, ¿no? Es lo que van a enseñarle. No. No puedes tirar después, agua a la electricidad. Después de lo de que en Estados Unidos te enseñan la teoría de. No te enseñan la teoría de la evolución de Darwin. Y esto de Pokémon ya te cagas. Sí, sí. Que si la iglesia utiliza el halo para atraer gente. Que si ahora mola. Pokémon. La iglesia americana mola. Bueno, Forero, tu intervención de hoy ha sido penosa. Te confirmo que estás expulsado del programa durante 2 emisiones. ¿Y eso? ¿Dos emisiones? Pero yo qué voy a hacer ahora. El martes que viene tenemos Mario Galaxy, tú no estarás. El siguiente no sabré qué tendremos, pero tú no tampoco estarás. Bueno, ¿por qué? O sea que ya puedes quitarte esos brats y salir del programa. Ya te puedes ir. Bueno, vale. Adiós. Ahora vamos con la publicidad. Vamos con la publicidad. Tenemos un tema hoy que es el ending del Super Mario 64 para hacer un poquito de nostalgia, ¿no, Edu? Sí. Y mientras Forero abandona el estudio, ponemos un poco de publicidad a la canción y volvemos con la valoración del stand de videojuegos del Salón del Manga y el análisis de Naruto Rise of a Ninja. Hasta ahora. No se callará. ¿Te quieres ir, Forero? Ya lo has castigado, ya se ha quedado ahí. Vale. Cara a la pared, Forero. Muy bien. Thank you. Hola, soy Guillén Caballé, el de Game 40. Estás escuchando Arcadia Gamers. No les hagas ni puñetero caso. No tienen ni zorra idea del mundo de los videojuegos. Todo el mundo tiene un inicio. Hola, soy Manuel Fuentes y os mando un saludo fuertísimo a todos los locos que estáis ahí pegados a Arcadia Gamers. Estáis haciendo grande esta pasión. Sale el primer juego de la Wii que no es una bazofia. Por el forro. Peter Moore se ha tatuado una X en la calva. Por el forro. Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora. Para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. Pues ya estamos aquí, chache. ¿Qué hemos escuchado? El final del Super Mario 64. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! A ver, temazo, temazo. Temazo, temazo. Temazo, temazo. No, nostalgia, es lo sí, que conlleva. Nostalgia, quizás nostalgia. Lo que conlleva. Tienes razón, nostalgia. Chache. Nostalgia. Pero es muy bonito el tema. Pues sí, pues sí. Es muy bonito, es muy así como muy... muy. ¿Te acuerdas, de, ¿te acuerdas de esa estupidez del final del Mario 64? Que te hace tanta ilusión cuando consigues las 120 estrellas. El cañón que se abre en los jardines del castillo de Mario y te subes al tejado, ves a Yoshi. Y dices, ¿qué haces Yoshi, aquí, cabrón? Y Yoshi dice, ¿qué haces aquí? No, la pregunta es, ¿qué haces tú aquí? No, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué haces tú aquí? Deberías haber estado abajo ayudándome. Y Yoshi te da 100 vidas, Yoshi, y se va. Y se acaba, y no hay más para desbloquear en el juego. Y dices, bueno, podrías haber utilizado el Yoshi. Bueno, es igual, nos vamos a meter a cosas en cosas de 10 años. Temazo, temazo el que hemos escuchado. El final del Mario 64. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a tener a Dalixian en breve. ¿Lo tenemos ya, Ceros? No, pues lo vamos a tener en breve. ¿Qué está sonando ahora? Que veo al chache ruborizado. Final Fantasy VI. Ya lo sé, era para que la gente lo supiera. Qué temazo, qué temazo. Sí, lo va a poner difícil, cabroncete. Bueno, dentro de poco lo tendremos también en esta... Dios, madre mía. Dime, dime. Que digo que supongo que Final Fantasy VI dentro de pocos años estará también remasterizado para la DS. Pocos meses, diría. Pocos meses. Pocos meses. Al paso que van. En menos de 24 meses yo creo que ya lo tenemos en nuestras DS. 6 meses el 4, 6 meses el 5. Aprox. Qué ganas, ¿eh? El Final Fantasy 4, qué ganas. Oye, pues para ser martes y 13 está siendo un programa técnicamente correcto. Correcto, correcto. A pesar de que internet no iba... Sí, eso sí. Y Dalixian ahora mismo no coge el teléfono. No coge el teléfono Dalixian. Me la ha apagado. Vale, me la ha apagado. Pues entonces no hay Dalixian. Bueno, pues de momento no hay Dalixian. Yo por mí podríamos ir adelantando el análisis. Si vamos a Dalixian para después. Vale, va. Hay Dalixian, Dalixian. ¿Qué título nos tienes para hoy? Pues hoy tengo Naruto Rise of a Ninja. Venga. Ni más ni menos. De programado esto, yo querría empezar este análisis de Naruto Rise of a Ninja con una curiosidad, y tan curiosidad como que es la primera vez que un estudio europeo programa un juego sobre Naruto. Sí. Y, ostras, qué gran fuerza y qué gran... qué gran... bueno, o sea, perdón, lo programa Ubisoft, quiero decir, un estudio occidental. Disculpad el error. Quiero decir, es la primera vez que se pone sobre las manos de un estudio occidental el peso de un juego anime. Y más o menos la cosa se ve satisfactoria. Nada que ver con ejemplos como Dragon Ball Z Sagas, desarrollado en Estados Unidos y de un resultado bastante nefasto. Vergonzoso, podríamos decir incluso. Pues sí. Pues bien, para poner al día a la gente, ¿quién no sabe qué es Naruto? Pues es un fenómeno manga. Se dice incluso que podría ser el sucesor de Dragon Ball. No. Poco a poco va perdiendo más fuerza esta realidad. Todas las cosas dicen que es el sucesor de algo y no. Sí, no. Poco a poco va perdiendo fuerza, ¿no? Esta afirmación. Pero la realidad es que al principio, pues, hombre, despuntaba muchísimo. Apuntaba alto, la verdad. La serie apuntaba alto. Pero es que la verdad es que Naruto, al principio, como estoy bien señalando, fue un fenómeno de masas. Y este juego viene a señalar lo que fue el intervalo entre el capítulo 1 y el capítulo 80 de la saga, que abarca desde Naruto graduándose como ninja hasta la batalla con Gaara del desierto. Sí, las tres primeras sagas. Las tres primeras sagas, y podríamos decir incluso las casi las mejores. El principio cuarta. Sí, más o menos, ¿qué capítulo? Del 1 al 80. Empieza con toda la historia normal y acaba después del combate contra Gaara. ¿Tanto del 80? 75-80, sí. Vale, correcto. Bien. Pues nos encontramos ya como venimos clasificando desde casi que se anunció este título. Grand Theft Auto Konoha Stories. ¿Por qué esta afirmación tan rotunda? No es un juego de lucha como viene siendo habitual. No es un RPG tampoco, es un juego de aventuras. Un juego donde tomamos el rol del joven ninja Naruto y de su equipo, Sakura y Sasuke, el equipo número 7, si no me equivoco, de la Villa de la Hoja. Y tendremos, y Kakashi. Y Kakashi, por supuesto. Y tendremos que ir haciendo todo tipo de misiones que nos manda la gente a lo largo de Konoha. Una Konoha muy bien plasmada sobre Xbox 360, con detalles, todo tipo de detalles que podremos ir observando los que hemos visto la serie desde el principio. Hombre, yo creo que solo con tener Konoha bien plasmada, como tú bien dices, hay mucho friki de Naruto que ya se lo compra. Sí, sí, sí. Solo por el lujo de poder estar caminando por... ¿Sabes el problema, Chache? Sí. Que no venga firmado por un editor japonés. Ay. Está tirando muchísimo a la gente atrás. Y esto lo vimos en el salón del manga. Sí. Recogimos unas cuantas opiniones de gente, y claro, tampoco podemos aquí decir que no, la gente no acepta este juego. Pero la verdad es que la gente estaba un tanto escéptica con el título. Yo diría que le diréis una oportunidad, que Naruto Rise of a Ninja es un gran juego. Vamos a empezar el análisis y ya veréis por qué. Pero la verdad es que es eso, ¿no? Son un porrón de misiones, un juego que, bueno, no es demasiado largo, pero que tiene misiones extras hasta cansarte. Y logros. Y logros también, pero bueno, eso después hablaremos. Vale. El caso es que no es un juego normal de Naruto, como bien señalamos. Y la mecánica del juego, además de las misiones, desde el más puro estilo, recoger monedas para abrir todo tipo de establecimientos al principio del juego, que nos servirán sobre todo para conocer de pe a pa lo que viene a ser la Villa Oculta de la Hoja, Konoha, también nos servirán para comenzar a familiarizarnos con las opciones y las habilidades de Naruto. Tendremos incluso, en medio de nuestras exploraciones y demás, podremos usar ataques, el Kagebunshin no Jutsu, que viene a ser la clonación de Naruto, el ataque de clones de Naruto, o incluso el Sexy no Jutsu, entre otros, que nos servirán para desbloquear todo tipo de cosas a lo largo del juego. Una cosa, un punto bastante interesante, y que según vayamos avanzando nuestra experiencia en el juego, podremos ir avanzando y desbloqueando nuevos ataques y nuevas formas de ejecutar nuestros hechizos, jutsus, o como queramos llamarlo. Quizás esta no sea la parte más importante del título, quizás esta sea la parte, digamos, de desbloquear, la parte de extras, pero como bien vamos señalando, nos encontramos con eso, un juego de misión, y lo que vendría a ser la parte más importante casi del título, y es que durante las misiones importantes se cumplirán batallas, veremos batallas, y es el sistema básico de este título. No es un RPG, no es un juego de acción, pero sí es un juego de lucha. Es decir, según vayamos encontrándonos con los enemigos, por ejemplo, en las primeras sagas, como bien sabemos, nos encontramos con Mizuki. En el primer capítulo de Naruto ya vimos a Mizuki, que es un profesor malvado, que ya veréis en la historia cómo avanza el tema. Lucharemos contra él y comenzaremos a poner en práctica nuestras habilidades de lucha. Y siempre que vayamos avanzando y encontrando nuevos enemigos, se abrirá la pantalla de versus para empezar esta lucha. Los enemigos normalmente suelen estar bastante más suelen ser bastante más poderosos que el propio Naruto, pero nuestro ingenio y nuestra habilidad hará que podamos salir con éxito de estos meros trámites. A pesar de ello, además de encontrarnos con el modo aventura, nos encontraremos con un no demasiado trabajado modo de lucha. O sea, quiero decir, en cuanto a personajes y demás, ya que nos encontramos con poquitos personajes, pero que a pesar de ello, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero Ubisoft ha puesto toda la carne en el asador y ha preparado un modo de lucha extra muy bien parido. Hombre, para ser un extra, es bueno. Es bueno. Por desgracia, insisto, muy pocos personajes. Se echan de menos personajes como Shikamaru, que en teoría estará descargable en breve. Se echan de menos muchos personajes. Los profesores, por ejemplo, Mizuki e Iruka, a pesar de estar dentro del juego, veremos cómo luchan y demás, no son seleccionables. O nos falta también Gai Sensei. Un poco percal esto, ¿no? Porque no les costaba nada tampoco, pero unos cuantos luchadores más. Pero, a pesar de ello, nos encontramos con un juego bastante inspirado en lo que vendría a ser los Gekito Ninja Taisen, los juegos de Nintendo GameCube sobre Naruto de lucha, y que poco o nada tiene que ver con los Naruto Ultimate Hero de PlayStation 2. Es decir, un juego bastante desenfadado y bastante simple. Bastante simple. Las magias se elaboran con los típicos alante puño, atrás puño. No veremos combinaciones demasiado exageradas. Con lo cual se comprende en un juego de lucha casi casi para todos los públicos y que facilita mucho las cosas. Al finalizar el combate, cuando nos quede poca energía, podremos poner en práctica el modo furia, que nos servirá para liberar nuestros poderes ocultos y atacar y ser invulnerables durante unos segundos. Con lo cual también le estás dando un poco así el de chichilla a la hora de luchar, y el combate jamás estará perdido hasta el último momento. Esto es interesante. Normalmente disponemos de tres técnicas por personaje y algunas extras también añadidas para ir haciendo en medio del combate, pero lo dicho, básicamente el juego se basa en eso. Las misiones importantes siempre son de lucha. Además, he recreado muy bien el tema de las misiones entre árboles, el ir saltando de árbol en árbol. Pero, por desgracia, según vamos avanzando, la cosa se va haciendo más tediosa. Y la primera vez nos hará mucha gracia, pero cuando llevamos unas cuantas ya... ¡Oh, qué pesado! Tenemos en cuenta que la saga de Gaara llega a un momento en que se pasan tres capítulos caminando entre árboles. Sí, o el bosque prohibido también. El bosque prohibido, que cobra mucha importancia en este título, claro. Ya que podremos realizar... con casi todos los personajes desbloqueables del juego, las misiones del bosque prohibido. Y esto nos darán logros también, que, hombre, está bien. ¿El bosque prohibido? No, hombre, no, Dumbledore, no tiene nada que ver con esto. El bosque prohibido de Harry Potter, no, el bosque prohibido de Konoha, donde se realizan las pruebas. ¿Usted qué coño sabrá? Yo en el bosque prohibido hago cosas. ¿Qué cosas hace? Las prohibidas. Me llevo alumnos castigados. No, pasan la noche conmigo. No, váyase, váyase, Dumbledore, váyase, váyase. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Para qué hablamos de cosas prohibidas de bosque? Bueno. El juego también dispone, como hemos dicho antes, del tema de los ataques especiales y tal, que vendrían a ser los super combos de este juego que se efectúan cuando tenemos la barra de chakra llena. Como podíamos ver, si no me equivoco, en el Naruto Ultimate Hero tendremos que cumplir ciertas acciones antes de hacer estos combos. Y según se nos vaya diciendo, del rollo Pulsa A en este momento, del rollo Quake Time Event, que ya hemos visto en muchos juegos, el Shenmue el creador casi casi, Resident Evil 4, entre otros... Quick Time Events que nos harán eso, acertar y dañar más o menos al enemigo. A mí me hace gracia los Quick Time Events, que si te das cuenta es, según lo que haces, es un sello. Entonces, pues arriba, sellos, es una fricada. Sí. Pero es curioso, al menos ese detallito lo han tenido. Lo han tenido. Y poco más que decir del modo historia. Esto es lo que hay. Pero nos encontramos con un apartado gráfico muy bien trabajado, un cel shading bastante bien trabajado, pero que, bueno, que podría haber dado quizás para más. Yo destaco sobre todo los momentos de furia, donde vemos una animación soberbia. Sí, eso, que yo diría, entra el... Sí, yo diría que lo hemos visto pocas veces en juegos de anime, basados en juegos de anime de lucha. Y es un verdadero puntazo. Verdadero puntazo. Los efectos de fuego y demás, yo creo que se podrían haber trabajado un poquito más. Por ejemplo, veremos a Sasuke haciendo el catón, o la bola de fuego, creo que se llama aquí en castellano. Y no está demasiado trabajado, francamente. Por ejemplo, el fuego, luego las sombras, los sombreados demás. No veremos demasiados yakis tampoco. Correcto. Ralentizaciones casi nulas, el juego va muy fluido. Hablando de gráficos, es la versión censurada, ¿no? O sea, los vídeos son la versión censurada. Sí, quería hablar también un poco de los vídeos, ¿no? Además de contar con las versiones censuradas de Estados Unidos, que vemos en Estados Unidos, claro, donde la sangre brilla por su ausencia. Supongo casi que será por el hecho de que está programado en Canadá. Y la versión de la serie allí es la misma. Sí. Pero dejando de lado eso, lo que quería decir es que el modo historia nos va metiendo vídeos a lo largo del juego. Y algo que no está demasiado bien es el tema de la narración de la historia. Una persona que ya ha visto la serie no tiene ningún problema. Pero la gente que no ha jugado a Naruto, que no ha visto nada de Naruto, yo creo que va a tener serios problemas a la hora de seguir el ritmo del juego. No están demasiado bien implementados los vídeos, pero son vídeos de la serie y por tanto se agradecen. Un detallito que me he dejado en la lucha. Y es que vamos a contar con unos contadores de esferas que según acabe los enemigos nos maten, nosotros podremos activarlas y vendría a ser el rollo flashback del anime. Me explico. Al momento que te matan, tú accionas una de estas esferas y verás a Iruka dándote un consejo del rollo Naruto, ahora sí que eres un ninja. Entonces Naruto revive Iruka puede... es el profesor del colegio. Exactamente, es el profesor, profesor. El profesor, digamos, el padrastro, por llamarlo de alguna manera, que nos entendamos. El único que ayuda a Naruto a pasar el trauma que tiene, puesto que Naruto, pues, en su interior tiene sellado un monstruo de poder terrorífico. Sí, sí, exactamente, Chache. Pues veremos eso, a un flashback donde, donde Iruka nos dice eso, ¿no? Naruto, ahora sí que eres un ninja. Entonces Naruto despertará y podrá recuperar parte de su vida. Esto es un detalle muy curioso. O sea, eso es un detalle que yo creo que se debería haber implementado más en juegos de anime. Porque está plagado, los animes están plagados de estos. Sí, desde Yu Yu Hakusho, sí. Dragon Ball. Hombre, Yu Yu Hakusho flashbacks, poquitos. Vete a la mierda. Si digo que sí, es que sí. No puedes tocar Yu Yu Hakusho, ya lo sabes tú. No, no, es cierto. Yu Yu Hakusho flashbacks, bastante pocos. Bueno, donde, vale. Donde se pasan en serio es en Naruto. Perdone, ¿dónde hay capítulos de flashbacks? Hay capítulos de relleno que son todos flashbacks. Y Saint Seiya también, a saco. Sí, Edu, sí. No sí, me acuerdo. Sí, tanto. Edu, sí. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Una vez que, tú, una vez que voy a defenderse en Seiya. Bueno, pues no pasa. En fin, dejando de lado eso, que es un puntazo esto de las esferas y demás. Y pero como decíamos, gráficamente coloreado magníficamente. Y como bien hemos dicho, una Konoha recreada hasta el más mínimo detalle. Los escenarios de los juegos del juego de lucha, del modo extra de lucha, están totalmente recreados fielmente al anime y al manga. Y veremos todo tipo de localizaciones, desde el estadio torneo, estadio del torneo, el campo de entrenamiento de Kakashi, el bosque prohibido, etc, etc, etc. Todo tipo de cosas que vemos. Bien, llegamos al sonido. Y es que la música es la original de la serie. Como esta, ¿no? Como esta, por ejemplo, que creo que esta en concreto no suena. Pero, bueno... A lo mejor en algún vídeo. Sí, sí, sí. Bueno, en vídeo algunos seguro que sí. Pero el caso es que, muy bien... Banda sonora original, y la que no es original, muy bien implementada. Da el pego, totalmente, con lo que vendría a ser el estilo sonoro de Naruto. Vamos, guitarreo mezclado con, sí, con sonidos en las escenas, antiguos. En las escenas así que tú vas por la ciudad y tal, así la música cachondeo, rollo Jiraiya y demás. Otro personaje muy importante dentro de la saga de Naruto. Pero nos encontramos con el tema doblaje, un poco engañoso. Me explico. Doblaje en inglés, y en la caja nos pone que incluye el doblaje japonés. La realidad es que el doblaje japonés no viene dentro del disco. Nosotros tendremos que proceder a descargar el doblaje japonés en breve, en breves días, esperemos. ¿Gratis? Desde, sí, sí, desde el Xbox Live, el bazar. Bueno, al menos te dan la opción, oye. Exactamente. Y se rumorea que también va a salir en castellano. La verdad es que ni me va ni me viene. Pero no, la gente, pues mira, supongo que le vendrá bien a la gente que no entienda demasiado sí, el inglés y que el japonés se le reemplan flip-flip, que hay muchísima gente. O niños que se han aficionado a Naruto, pues sí, mira, sí. Tampoco es. Dejando de lado el tema del doblaje y tal, yo creo que como doblaje inglés es muy decente. Quiero decir, es muy fiel a lo que hemos visto en el doblaje inglés. Cumple. Luego, también, en el modo lucha, que se me olvidó decirlo también, dicho sea de paso, contamos con un modo online que está bastante bien implementado, o muy fluido, pero que tiene un problemilla, y es que la gente parece que todavía no se ha dado cuenta que existe. Y para jugar tendrás que quedar con tus colegas para poder jugar, porque es un tanto difícil encontrar gente para jugar al modo online. También es verdad que nos encontramos con el mismo problema que vemos en juegos como, por ejemplo, Street Fighter o Virtua Fighter, no tanto. Pero en Street Fighter 2, por ejemplo, vemos el problema de que cuesta encontrar partida. ¿Por qué? Porque las partidas son de dos jugadores. Al momento que crea uno y entra el otro, ya no está. Hay más. Entonces tienes que esperarte a que alguien crea la partida para que tú entres después. Un poco difícil, pero que si tenemos un poco de paciencia, ni 4 ni 5 intentos, podremos volver a entrar en la partida sin ningún tipo de problema. La duración, más o menos, si le echas unas horitas, te lo puedes pasar perfectamente entre 8 y 10 horas. Pero con el modo pelea y el modo online... Exactamente, se alarga considerablemente y además tiene un montón de misiones extras y demás que alargan artificialmente el juego, por supuesto. ¿Cuál es el problema? Quizás este Naruto, a pesar de estar bien trabajado, a pesar de ser muy decente en cuanto a un juego de Naruto... Quizás nos encontramos con un juego que está demasiado anclado en la pasada generación. Y claro, te compras una Xbox 360, una PlayStation 3 para ver misiones que no consistan en búscame 8 monedas, o búscame 12, o búscame 25. Se me ha perdido el gato. Se me ha perdido el gato. Búscame esto. Vea por este que me ha robado. ¿Sabes? Un poco más de lo que vendría a ser nueva generación, ¿no? Se echa de menos en este Naruto. El modo de lucha tampoco implementa nada que no hayamos visto antes. Es un juego bastante simple, es bastante simplón, correcto, pero simplón. Sin embargo, tampoco nos vamos a conformar con lo poco que hay. Quizás este juego esté demasiado amparado a lo que va a ser una posible segunda parte, porque el éxito ya es notable de este juego. Es más que notable. Y no sé, la verdad es que me parece que se podría haber puesto un poco más la carne en el asador en este título. Por tanto, a pesar de ser un juego muy recomendado, sobre todo para los fanáticos de Naruto, para la gente que se quiera iniciar también en esta serie, se recomienda totalmente. Es un juego que a la hora de jugarlo, lo que vendría a ser alguien que espera un producto trabajado, un producto bien realizado, se queda un poco a medias. Que sí, que tiene muchísimas cosas buenas, pero es que también no es que tenga cosas malas, es que no tiene cosas que no hayamos visto ya en otros juegos, incluso de PlayStation 2. Por eso yo creo que hay que ser un poco crítico y a la vez un poco consecuente con lo que es el principio quizás de una saga duradera en Xbox 360 y quién sabe si en otras consolas. Si dura Dragon Ball... ¿Perdón? Que si dura Dragon Ball como saga de videojuegos, imagínate Naruto. Imagínate Naruto, ¿no? Es que se han reservado también lo mejor, ¿no? Lo que viene ahora, después de esta saga que viene. Ni más ni menos que la saga de Akatsuki. Muy querida. Entre la saga Akatsuki, es que se han... Luego la saga de... El relleno, ¿van a hacer videojuegos del relleno? Bueno, ya hay bastante relleno en este juego, ¿eh? Uf, sí, yo creo que sí. Bueno, el relleno, recordemos no, que relleno Naruto, no sé, Naruto pero... es una serie que es conocida por todo el mundo porque tiene, si no el relleno más largo de la historia, uno de los rellenos más largos. Ahora que lo pienso, sí, es el relleno más largo de la historia. Relleno, creo. Nosotros nos referimos al relleno como capítulos... Que no van con la historia nada, principal. Capítulos que no pasa nada. Capítulos que se sacan de la manga, del anime, para ponerse a la altura del cómic, del manga. Sí, ¿no? Yo relleno, digo más bien, el capítulos que no están en la historia original del manga. También hay capítulos del manga que dices, podría ser esto relleno, pero no lo es porque está en la historia principal del manga. Naruto tiene alrededor de 60 y pico capítulos de relleno. Más. Si os parece bien, pongo la nota y seguimos hablando todo lo que queramos de Naruto. Pero ya os digo, hay que ser un poco consecuente, hay que darle un voto de confianza. Ubisoft se lo ha currado muchísimo y creo que muchísima gente no esperaba un resultado tan bueno para este título. La nota es un 7. Es un notable. Porque está muy bien trabajado, pero a pesar de ello no podemos fliparnos tampoco demasiado con la nota y buscar donde no hay, ¿no? Porque el juego, insisto, está muy bien, pero se podría haber trabajado muchísimo más. Vale, es un notable. Un notable. Bueno. Pues lo que estábamos debatiendo. Naruto tiene 60 y pico capítulos de relleno. Luego empieza Naruto Shippuden. Que sería lo que el retorno a la saga original. El retorno a la saga original. Aunque, bueno, para algunas personas lo consideran muy, muy lento. Como se están desarrollando los acontecimientos ahora en Naruto Shippuden. Yo soy de los que opinan que es muy lento. Yo también, lo he dejado de ver. Y claro, ahora videojuegos desde el capítulo 80, donde acaba lo de Gaara y lo que ocurre con el... Bueno, no iba a hacer un spoiler ahora. ¡Lol! Pero hablan en capítulos. Claro, tienen para rato con Naruto, eso es lo que estábamos comentando. Y más que todo lo del relleno, podían ser historias tranquilamente de misiones para una secuela. Sí, perfectamente. Y es que, bueno, este Naruto Rise of the Ninja ya se busca el solo el relleno, no os preocupéis. ¡Tú! Hola, don Camilo. Bueno. Chupacharcos. Me gusta esa palabra, ¿eh? Me ha gustado. Es que es muy bonita. Aquí la dice uno, se apropian los demás. Claro. Don Camilo. Recibo un SMS. ¿SMS? ¿SMS? Sí. Sí. Mensaje. Recibo un SMS de Chache diciendo: ¡Ah, don Camilo! Venga a salvarnos el programa, que nos quedan 4 minutos y no tenemos más cosas que poner. Porque. ¡Ah! Cero se hace el gesto. No tienen a Dalix y al teléfono y por lo tanto tienen 4 minutos sin guión. Tony, ¿puedo hablar de Resident Evil Extinction? ¿Ves? Mira, ahora te hemos dado con queso, porque el Edu tenía preparado el Resident Evil Extinction. Claro, yo no me habéis dicho nada, yo le envié un mensaje, don Camilo llega con la silla de ruedas, el pobre hombre. Ahora don Camilo se lo hemos dado con queso, mira. Ahora tenéis que hablar de Resident Evil. Sí. Entonces lo que yo tenía que decir me lo guardo, ¿no? Sí, guárdeselo. Mejor. Era algo sobre la oveja negra. Era algo sobre la oveja negra. ¿Lo ha colgado ya? Lo tengo en mi casa. No os preocupéis. La oveja negra saldrá. Pero hoy es martes y 13, amigos. ¿Y? Esta noche puede haber algún regalo en la página web. Martes y 13, Oveja Negra. Atención. Bueno, bueno. Creando hype. Creando hype, el Don Camilo. ¿Crees? Creando hype. Oiga, Don Camilo, ¿nos acompañará Game Over? ¡Ah! Segunda visita a Game Over. Pobrecillos. Zagales. Ya les di bastante la última vez. Por detrás. Como a ellos les gusta. Como a ellos les gusta. ¿Viene Fukui? Sí. Ah. ¿Y viene solo? No lo sé, Camilo, bueno, no lo sé. Resident Evil Extinction. Atención. Yo dejaría hasta la canción, mira lo que te digo. Para la película. Ah, pues sí, de Resident Evil. Nos quedan 2 minutos. ¿Cuánto queda? 2 minutos para la una. Háblanos de Resident Evil 3, la película. Pues hablaré de esa película, si se puede llamar así. O si le quieres llamar Resident Evil o no quieras llamarle Resident Evil, porque poco tiene que ver. La historia ya por sí empieza mal. No se enlaza con Resident Evil 2. Quiero decir, personajes que salen en la segunda peli de Resident Evil, uh-huh, en esta tercera peli no salen y no te explican el porqué. Ajá. Y salen personajes que han estado con ellos. Por ejemplo, Jill Valentine. Mejor que no salga. Personaje crucial en la segunda peli y en la tercera peli no está, porque sí. Que le den. Así bien. La peli comienza con que el virus T ya no solo abarca Raccoon City, sino ha abarcado el mundo entero. Uy, qué original. Por lo tanto, el mundo entero está infectado de zombies. ¿Vale? Bravo. Y ahora me preguntan, y hay una cosa que explican que ahora os pregunto a vosotros. ¿Tendría sentido que por culpa del virus T, la vegetación, o sea, por culpa de que la gente se ha convertido en virus, en zombies, la vegetación y el agua dejen de existir? Yo creo que sí. No. No tiene por qué. No. Sí, o sea, si la gente le afecta un virus, se convierte en zombie y las plantas se pudren y el agua se evapora. El agua qué triste, no, el qué agua triste. No, pero yo creo que las plantas sí, porque si no hay gente que cuide las plantaciones. Hombre. Creo, ¿eh? Yo creo que no. Ha te la dado con queso. Yo creo que no. Más bien porque, bueno, puede ser. ¿Ves? Puede ser. Pero sí, pero en los bosques no hay nadie que los riegue. Efectivamente. Pero ahí no hay comida, joder, hay solo el zarzamora que come mora. Luego desbloqueado, Tony no sabe cantar. ¿Copa? No, no sé. El del Rocío, 20 puntos. Tony Ownet. En los bosques no hay nadie que los cuide. Mira cómo se pica, ¿eh? Claro. Sí, sí. Es que no acepta ni una sola crítica, ¿eh? O sea, le dices, Edu, yo creo que estás equivocando. Y el tío, bueno, no lo critiques, ¿eh? No lo critiques, que el tío te come, ¿eh? Pero es que... ¡Que el tío te come! Es que la crítica lo ha cagado. Mira. Déjame hablar de Resident Evil, coño. Habla. Coño, al final vas a ir a verla. No, yo no voy a verla. Pues bueno, te explican eso. La parte principal de la historia es esa. Todo el mundo se ha vuelto zombie. Uh-huh. Y nos encontramos con la protagonista, Alice, que ha pasado de ser la típica protagonista de survival horror, que se encuentra sola y no sabe qué hacer, a una tía con poderes especiales, al cual ya por empezar van llamando, digamos que con buscas, a gente que sea humana aún. Ajá. Para poderse ayudar entre sí. Eso es como, uh-huh, quien coge el móvil y dice, Edu móvil, a ver qué se cuenta el Edu. Y entonces aquí ya aparece Clay Rayfield. Bueno, Edu, ¿qué valoración del 1 al 10 le pondrías a la peli? Va, ¿nos recomiendas ir a verla? No. Si querés pasar una velada divertida y riéndoos, yo de le lo pondría, mala que es, de lo mala que es, y eres fan del juego, yo le pondría un 6. Un 6, mira. Pues aún está. Pero bien. Siendo crítico, si, Edu. Si quieres ir en serio a ver Resident Evil diciendo, voy a ver Resident Evil como fan y como cinéfilo, le pongo un 1. Sí, un 2. Sí. LOL. Bueno, nos duro, vamos. Duro, duro. Nos vamos, ¿no? Se acaba el programa. Hay que ver Darixian. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Vámonos. Ya les tendremos, no pasa nada. Claro que sí. Semana que viene Mario Galaxy. Mario Galaxy. Qué miedo. Miedo. Buenas noches, Ceros. Buenas noches. Buenas noches, Chocobo. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Adiós, chach. ¿Cuándo tendrás el programa? Mañana. ¿Para colgar? Ay, no lo sé, me quedo sin internet en casa. Eso sí va. Bueno, sí. No, en serio. A ver qué pasa. Joder, se jode internet en todo. No, en serio. A ver si podemos colgarlo mañana. Seguido de ustedes, Tony Chan, que se despide también. Nos vemos la semana que viene con Mario Galaxy. En serio, qué ganas de analizar este título. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Esto ha sido Arcadia Gaming. Hasta ahora.